Wassermann, Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Sermón, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América, buenas tardes, Nuestra América, 6 de la tarde, aquí en La Habana, esto es La Tercermón, programa número 112. Vamos a estar hasta las 23, o hasta las 21 en realidad, en hora local. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Pati Mayonis y Santiago Abel. ¿Cómo les va? La Habana no se escribe con B corta y doble N como los alfajorcitos. Hola, hola, ¿me escuchan? No lo puedo entender. Antes se escribía así. Ah, antes, ¿cuándo? Y en inglés también se escribe así. Ah, entonces lo voy a poner así en Twitter. Estoy tuiteando, estamos en La Habana. Para los que no nos están escuchando, y sí, pueden leer el Twitter. Hola, yo me llamo Santiago Abel. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bien, muy bien. ¿Vos, igual, Pati? Perdón, me abstraje, no sé cómo jugar. Un momento. ¿Cómo se escribe en inglés? Creo que se escribe con B corta y doble N. Ah, como los alfajores. Como Habana Fer, la canción de Ramones. Sí, sí, ahí entendí. O sea que seguramente La Habana, antes de ser independizada, se escribía como el ron. Como el ron de La Habana Club, se sí, escribe sí. Así. Sí. Mira. Con H, bueno, sí, B corta y doble N. Estamos en La Habana, ¿no? Sí, ¿avisaron estamos, eso? Sí, estamos. Sí, estamos planteando discusiones. No, avisamos que estamos al ranking en de los ciudad. Estamos en radio, en FM Viva Fidel. Transmitimos para todo el Caribe, porque es una antena que tiene una velocidad importante. No llega hasta Miami, porque hay como un... Está como bloqueado, hay como bloqueadores de señal. Acá claro. Llegan las radios de Miami, pero Miami no llegan, claro, las radios cubanas. Exactamente. Está bien igual, porque no queremos llegar. No, nos interesa. No queremos tener contacto con ellos. Aparte, no, igual la gente en Miami, tenemos que decirlo, nos escuchan por internet. Claro. Y aparte ya fuimos a Miami, o sea, ya no estuvieron ahí, pudieron presenciar. Nosotros, de hecho, el programa inaugural de Tercer Mon de este año fue en Miami. En Miami, en los estudios centrales de... En Miami Beach. De la Tercer Mon Corporation. La vista que tenemos desde este lugar, desde FM Viva Fidel, es realmente estupenda. Vemos el malecón. Divino el mar Caribe. Si vos no fuiste a Cuba y nos estás escuchando, sí. Imagínatelo como Mar del Plata, pero con un mar mejor. Sí. Pero es básicamente lo mismo. Sí. Y con una construcción quedada en los años 60. No es la primera vez que están en Cuba como. Yo ya estuve. Ya estuvimos, todos menos vos, Santiago. Bueno, es mi primera vez, mejor. Todos vienen a Cuba menos vos. Sí. Ahora vine, llegué. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Qué se siente estar en socialismo? Calor. Igual, humedad. Está tranqui. Tenemos 22 grados, está parcialmente nublado. Me gusta tranquilo. Que no hayan traído a Tristán y me hayan traído a mí. Y Tristán, viste que se quedó, le cabió Oriente. Sí, sigue en su periplo por... Es una constante este año. las desapariciones de Tristán Basile. Furtivas. Le pinta el viaje y nos deja acá. Y bueno, así somos. Nosotros seguimos viajando, no vamos a atenernos a su agenda. No, obviamente. Claramente no. De hecho, nosotros cuando él fue a China, ya habíamos ido unas semanas antes. Sí, sí. El país está paralizado por el superclásico. El país por nuestro país. El país de la República Argentina. Sigue por el paro de transporte. También. Hay como un montón de paros. ¿Qué onda el paro de transporte? Puede ser que haya sido, no sé, de las 3 de la mañana a las 5, un horario totalmente inverosímil. Sí. Y el efecto del paro. Y si fue de madrugada, mucho efecto no tiene. En realidad, vamos a estar hablando, creo que está en las noticias, pero era una asamblea. Todo lo que querés saber del paro, el superclásico y el socialismo, hoy en Le Tercer Mon Radio. Sí, sí, hasta las 23 vamos a estar. Quiero decir una cosa y espero que la producción me escuche. Quedan pocos programas de Le Tercer Mon. Quedan pocos programas. Dos o tres. Sí, es cierto. Y la verdad que viajar a esta altura de la vida es muy difícil. Es agotador. Es muy agotador. Antes era muy entusiasmante, uno quiere conocer lugares nuevos. Como ahora todo, ya basta. Como todo vínculo emocional, llega a un límite. Y este llegó a su límite. ¿Qué querés proponer? Que no... Que no vayamos más a ningún lugar. Que este es el último programa desde que transmitimos fuera, desde los estudios. Es un pedido, centrales. Una carta abierta que le hago a la producción de Le Tercer Mon. Así como me llamo Patti Mayonis. Pido por favor que listo, que ya está. Gracias por todo. Bueno. Las millas de LAN las vamos a cambiar por un... Sí, yo estoy de acuerdo con vos. La verdad que... Me encanta esto de hacer producción en pisos, muy del final de año. Ya fue todo, decidimos que va a suceder. Es una sensación, me parece que como... Igual podríamos, como para el último programa del año, irnos y así ya nos quedamos ahí todo el verano. ¿Irnos a otro lugar? Claro. Ay, ya de paso aprovechar. Bueno, eso puede ser otra cosa, eso puede ser para el último. Como podemos volver a un lugar que nos haya gustado mucho, o ir a Chile. Tenés ganas de ir a Chile. Una vez fueron a Chile y yo no fui, que fueron a la Isla de Pascua. Ah, claro, es verdad. Estuvimos en la Isla de Pascua. Yo quiero ir o a Santiago o a Puerto Montt. Vos querés ir a Santiago porque no te aguantás. Sos tan ego, tan ego. Tan vos. Eso es lo que vos querés, en realidad. ¿Por qué nunca fuimos a Belén? Podemos ir a Santiago del Estero, podemos ir a Belén, podemos ir a Manuel, que no sé si existe. Ahora googleo a ver si existe en alguna ciudad que se llama Manuel. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción y seguimos pelotudeando. Sí, me parece bien. Gracias. Está a mi favor. sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Seguí la boludez. Seguinos en Twitter, arroba letercermon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Arroba letercermon. Seguí la boludez, Manuel. Seguí la boludez. Arroba la tercermón. Seguinos en Twitter, somos arroba nube de Santi, arroba Manu Mendizábal, arroba Pati en bajo mayonis. Seguinos en Twitter. 6 y 20 en La Habana. Ese parador que hiciste. ¿Viste? Hizo que ya termina el año. Tengo lo que ganar el operador lo tomó. Lo tomó el operador para hacer. Marcelito, un... ¿estás ahí? Sí. El operador cortalo tiene... y pasalo en el próximo. Gracias. Vale decir que nuestro operador acá es negro, es como negro, casi sí. Todos los cubanos. Pero es negro colorado. Vaya paradoja, vaya. Vaya tú a saber. Y de ojos claros. Sí. Qué raro un negro de ojos claros. Son raros, pero existen. Sí, sí. Como albinos, ya hemos hablado. Ya hemos hablado de los albinos, pero los albinos ya es una deformación genética. Hay negros con ojos claros porque la vida así lo quiso. Dios. Porque Dios así lo quiso. El creador. El arquitecto. Asiente, asiente, porque acá hablan en español. Para los que no saben, entiende el operador lo sí, que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Habla... Eso nos sirve mucho a nosotros que venimos de países donde no podemos comunicar bien con el operador. La verdad que acá estamos a gusto, a pesar de que el sistema de gobierno no es el que, al que estamos acostumbrados, digamos, ¿no? Tenemos un poco de miedo a la censura, sí. Pero bueno, vamos a tratar de decir lo que hay que decir. Aguante Fidel y la revolución. Y listo. Vamos por eso. Por supuesto. El rodo, hay un rodo que lo vamos a decir después. Estamos en... Decilo ahora. No. Bueno. Estamos en La Habana, capital de Cuba. Es la ciudad más grande del Caribe y uno de los centros urbanos con mayor riqueza cultural en el mundo. ¿Puedo ir al cine? Sí, puedes ir al cine. Cuyo pasado colonial queda evidenciado en la variedad de impresionantes castillos, catedrales, mansiones y museos. El histórico vecindario de La Habana Vieja es un fascinante sitio designado Patrimonio de la Humanidad. Por la UNESCO. Claro, sabemos estaba que se dedican lejos. A eso. Solamente. Tuve que dar vuelta a la hoja del folleto en el que estaba leyendo. ¿Cómo me gustaría ¿qué? Ser de la UNESCO y decir... Esto es patrimonio histórico. Esto, ya dijimos que los de la UNESCO son bastante ladris y no hacen nada. Ahora con el Google Earth... Y el Google Street ni siquiera salen de su oficina. No. O sea, navegan y van diciendo, mira qué piola este lugar. Mira qué bien que se ve. Bien, de acá hasta acá, patrimonio cultural. Y es un barrio de tres manzanas. Y así. Puede ser una sección de un programa 2015 de la tercera. Que la ONU deje de robar por 2 años. Y que Ban Ki-moon deje de llamar a la paz y de no hacer nada por ello durante 2 años, mínimo. Después le damos licencia a que siga diciendo pelotudeces. Con cara de chino comprometido. Qué bien, siempre ponen ahí uno como medio neutral, nunca van a poner a un chanqui, ponele. Y no. Como para salvar las apariencias. Tampoco premio Nobel de la Paz. La Habana fue fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuellar, como una de las 7 primeras villas de Cuba. No me acuerdo quién era Diego Velázquez. ¿Era amigo de Hernán Cortés? La verdad... Conozco a Hernán Cortés, que era enemigo de Moctezuma. Era como la novela del 1519. ¿Sabes un montón? Nosotros no sabemos nada. Hernán Cortés, es el de que. Malo. El que llegó a México. Sí. ¿No? Al DF. Y en el DF no había tanta gente como ahora. Había un tipo que era como el capo de los capos que se llamaba Moctezuma. Mirá. Recontra capo. Que era como el gobernador. Sí, ponele. Lo que pasa es que había como muchas tribus diferentes. Y ese era como el rey de todos. ¿Azteca pero viene, o maya? ¿Qué sé yo? Ahí, Azteca, mexica, ¿no es? No sé qué mierda están hablando, la verdad. Y no sé qué tiene que ver con La Habana. Aparte yo estoy hablando re sin saber. La población de no cubanos es muy reducida aquí en La Habana. Porque fue en ese año. Está bien, después nos contás más. Queremos saberlo después, todo. Después, pero fuera del aire. Pero no es en Cuba, es verdad. Después lo googleamos y vemos. La población de no cubanos se trata sobre todo de españoles emigrados durante la guerra civil. Sí, rusos emigrados. Yo conocí una. Mira, ¿una española? Sí, ya es cubana igual. Porque viven ahí hace 50, 60 años. Mira que... Igual hay muchos españoles o descendientes de españoles. Claro, porque emigrados de la guerra civil. No, y después porque fueron colonizados. Ah, claro, bueno, sí, pero... Bueno, pero ahí hubo menos inmigración de otros lados como pasó acá en Argentina. O sea, no es que te encontrás italiano. No, hubo una inmigración más marcada. Hay españoles, rusos, hay mucho ruso. Y claro. Refugiados del Sahara Occidental. Que eso yo no he visto tanto. Camellos. Sí, todo lo que es camello, todo lo que es dromedario. Están acá. Sí. Está la mejor escuela del ballet y compañía del baile del mundo. O es, una de las mejores. Eso fue la URSS, que dijo: si ustedes quieren ser un satélite ruso, bailen. Bailen y hagan bien aeróbica y esas cosas. Hoy, Pati, creo que tenés un peinadito muy de bailarina clásica. Mal. Porque capaz que estuvo tomando clases de... Sí. O quizás un plan es quedarse acá, abandonar la sociología y dedicarse al baile clásico en La Habana. Yo hice ballet. Vos hiciste ballet. Hice ballet. Ya lo has contado, ¿no? Seguramente. Y me quedó el rodete. O sea, a algunos le quedan otras cosas y me quedó el rodete. ¿Y te podés hacer un paso así ahora? Un por jeté. Ejemplo, un jeté. Ah, pero mirá qué bien. Ay, sí, hace los muy radiales. Ay, de vuelta. Que lo baile. Los cubanos y las cubanas acá aplauden como locos. Están todos descontrolados. Ya quieren una tribuna. Estás para el... Yo quiero que hagas esa qué. Vueltita que dan como un giro en el aire. Ey, no hago desde los 5 años. Se pueden pero calmar te salió un poco. Muy bien igual. Bueno, gracias. Nada, igual después... Elongá después. Sí, porque me va a tirar. Claro. No queremos que eso suceda. Bueno, igual por ahí me pinta el baile y me quedo acá. Y armo una academia de cumbia después. Y extiendo la cumbia villera por todo el Caribe. Sí, hay que... Fuerte el nombre. Bueno, ¿qué más hay acá? Hay mucho mojito. Sí. Y eso nos gusta. Aunque también es una ciudad... La Habana tiene como dos cosas. Es como una ciudad muy vieja, muy quedada en el tiempo, muy linda. También hecha mierda igual. Hecha mierda. Muy hecha mierda. O sea, acá el ladrillo y todo lo que tiene que ver con la construcción sale muy caro. No existe. Entonces, es muy difícil que los edificios estén bien mantenidos. Entonces, están todo medio hecho mierda. Y al mismo tiempo está como muy armada para el turista. Sí. Entonces, hay como una parte muy auténtica y una parte muy ficcional. Muy, muy de como de cotillo. Además, que no hay... como la plata suficiente como para que eso artificial para el turista sea como convincente en algún punto, sí, digamos. Sí, sí. Entonces es como te se te acercan y te quieren vender. Y en son todos muy lados estuvo los cubanos, muy chamullero. En todos lados estuvo el Che y Martí, los dos juntos. Sí. No, porque acá se tomó el... En todos los lugares alguien pasó y tomó algo. O hizo sonar una campana. Sí. O acá se juntaron en la revolución antes de ir a la casa de tal a romperle la cabeza. Y tienen los caribeños en general y los cubanos en particular, tienen algo que es como muy, muy chamullero, pero no rioplatense. Es... todo exagerado y esto de que acá vino y se sentó no sé quién y todo mucha mística que vos decís ¿qué? Me estás mintiendo. Porque o no es me que importa te creen ellos son no se lo creen ellos también. Sí, es todo un medio realismo mágico. Sí, como en Venezuela acá es parte del calor del Caribe, es como de comer coco, no sé bien de dónde viene. Lo que llama la atención del paisaje de la ciudad es que no hay casi actividad publicitaria, digamos, o no hay carteles que te vendan cosas, que estamos muy acostumbrados. No hay publicidad capitalista. No hay publicidad. Decilo con las palabras, no, si no nos van a censurar. O sea, que hay que sentar posición. No hay publicidad capitalista. Bien. Solamente hay propaganda que describe de manera certera y absolutamente real, locuaz y real, las bondades de este sistema, que si no es el mejor, yo no sé qué hacemos en este país. Vayámonos a vivir a Bután. Es un país con muchas virtudes y tiene carteles muy buenos también. Porque son carteles, los pocos carteles que hay son enormes y hacen referencia a cuestiones claves. Sí. Como la cara del Che. Sí. O la cara de Fidel. O la de los 5 cubanos. O la de los 5 cubanos que están presos en Estados Unidos. ¿Qué onda? Esa historia nunca la entendí, creo que no me interesa igual. Pero por ahí si alguien la sabe y la quiere contar. Ahora vamos a llamar a un cubano para que la venga a contar. Creo que eran, que los detuvieron como por actividades de espionaje. Ah. Ellos en Estados Unidos. Supuestamente. Ah, está bien. Igual está mal. Apoyamos por su liberación. Y la de Teche y la del Escano también. La receta de Coca-Cola. Claro. Si hay un grupo de cubanos, eso mismo me va a repetir exactamente el chiste malo que había hecho antes. Igual habría que traer. Había que traer cosas. Igual acá venden Coca-Cola, ¿eh? Venden. ¿Dónde? ¿En los hoteles hay que ir? No, en los supermercados también. En los lugares donde es. Van turistas. Van turistas o cubanos con mayor poder adquisitivo. Pero, ¿cómo se llama la Coca-Cola la de acá? Tipo, la Manaos de ellos. Ay, no me acuerdo. ¿Bucanero? ¿O eso es la cerveza? Eso es una cerveza, me parece. ¿No es un bar? No me acuerdo. No nos acordamos muy bien. No me acuerdo cómo se llama. Pero hay como de muchos sabores. Son como los equivalentes. Las gaseosas. Tenemos... hay una lista de curiosidades de Cuba que subió seguramente algún gusano a Taringa, porque son todas cosas que son antes de 1959. A ver. Por ejemplo, Cuba tuvo el primer ferrocarril de América Latina y lo tuvo 11 años antes que España, su metrópoli colonial. Que también es parte de América Latina. Que también es parte de América Latina. Se inauguró el 19 de noviembre de 1837. La Habana Guinness. Sí, La Habana también goza de tener el primer sistema de alumbrado eléctrico que data de hace más de 110 años, no se sabe, empezando a contar en cuánto. Claro. Pero ahí está, tenemos la fecha, en 1889, ya vi unas luces eléctricas. Guarda, cuidado, con la Coca-Cola. Acá es todo muy precario, se caen las cosas, es como... Hay que tener mucho cuidado. Sí. También tuvo el primer tranvía que circuló en Cuba desde hace más de un siglo. El primer impreso cubano fue realizado en 1700. Son un montón de descubrimientos re aburridos. Era como Hong Kong en el siglo pasado. ¿Qué me importa? Fue el segundo país del mundo después de Estados Unidos en transmitir emisiones de televisión en colores. Todo tiene que ver con la tecnología. La primera radio cubana fue en inglés. Fue el país donde llegó último el smartphone. Claro, no llegó todavía el smartphone. Hoy no está llegando. Nadie tiene Twitter. Es la novedad. No tienen Facebook. Eso es verdad igual. Porque el internet es muy malo. O sea el internet que tiene se los da Venezuela. Sí, con un cable muy finito. Con un cable muy finito. Y si no, no tienen internet. Entonces, la gente no es que tiene acceso a internet. No. Es como cuando antes vos sacabas una cuenta que tenías el mail nada más. Claro. Y que te podías chequear el mail en Outlook. Sí, sí. Así. Así se manejan. Tienen igual. En los organismos y eso, claro, hay en más universidades. Claro. Un cubano fue el primer cosmonauta latinoamericano. Arnaldo Tamayo. Arnaldo. Imagínate, lo además al lado de los rusos. Yuri Arnaldo, mucho sí, gusto. Sí. Esto fue en septiembre de 1980. Imagínate estar con un cubano en el espacio. Ay, redenso, qué denso. Te taladra la cabeza. No puede ser insufrible. Además, sorprendido por todo. No. Imagínate si vivió la revolución. Pero mira esa estrella. Oye, ¿tú te acuerdas cuando estábamos ahí? Insoportable. Puede ser, creo que una pesadilla. Si te dicen, vamos al espacio con un cubano, no, negate. Decí que no. Decí que no. Yo que me pensaba encontrar mucha gente así interesante. No, son interesantes. Pero para un rato, no me lo llevo a Argentina. Poco, salvo los que están acá en este momento acompañándonos, el resto de los cubanos son como demasiado agradables. Demasiado. muy como que exceden amabilidad. Sí, sí. Nosotros en general, nosotros los argentinos, no. Somos un poco más fríos, ¿viste? Como, bueno, no me rompa las bolas. O sea, todo bien, entiendo la cordialidad y todo, pero pará, dame espacio, aire. Y se ofenden un poco. Sí, se ofenden, se ofenden. Aparte están todo el tiempo encima. Es Latinoamérica. Sí, sí, no. Menos nosotros que somos como... No, y el Caribe tiene algo particular, porque yo creo que después hay en otros lados donde son simpáticos, claro, si pero no tanto. No, si vas a Bolivia, ponele, tenés que bajar 8 cambios, porque claro. Ahí el acelerado sos vos, digamos. O si vas a, sí, a Bolivia, a Perú, en algunos lugares. No, pero no tanto. No fuimos a Perú, ¿o sí? No, yo no conozco nada. Como me estoy dando cuenta... Igual nosotros mentimos mucho también. Estoy re perdido en Cuba y ustedes, ay no, es todo para allá, ¿te acordás? Qué bajón cuando vas a un lugar con alguien que ya fue. Ay, sí. Que re cancherea. Como, no, acá no vayamos porque. No vale la pena. Odio. No, yo fui, no vayamos. Bueno, igual tiene también la ventaja de que te lleva a lugares que están buenos y te ahorra los que son una mierda. Pero es más lo que cancherea. Sí, puede ser. Porque fue un día, 15 días hace 3 años. Cuba tuvo su primer departamento de rayos X en 1907. Como está Mulder y Skulder. Como no podemos comparar con, no. Con otros países, todo nos parece que está bien, está muy bien. Nos alegramos por ellos. Un cubano dio la primera anestesia con éter el 10 de marzo de 1847. En ese año se realizaron intervenciones con anestesia por éter en varios países de América Latina, pero por unos días de diferencia... Gana la Cuba. Primera se realizó en Cuba por el doctor Vicente Antonio de Castro. Mirá, Castro. Bueno, todos datos irrelevantes. Como irrelevantes, que Cuba no tuvo moneda propia hasta 1915. Igual eso, aunque parece raro ahora, en Argentina tampoco es que hubo una moneda unificada hasta, no hasta esa época, pero hasta mediados del siglo XIX no había moneda unificada. Y de hecho después también había doble moneda. Era medio todo un quilombo. Sí, sí. Así que los perdonamos. Bueno, ¿Qué más hay que saber sobre este país? Es muy chiquito, es muy chiquito. ¿Serán como dos tucumanes? No fui a Tucumán, pero puede ser. Ahora hay que hablar sabiendo. ¿Qué es esto? ¿Periodismo? Serán tres tucumanes. Tres tucumanes, bueno, igual. Con mucha menos densidad poblacional. Mucha menos. Porque hay como tres ciudades grandes. La Habana, Santiago. ¿Y la otra cómo se llama? No me acuerdo. Varadero. Y después hay muchos pueblitos. Muchos pueblitos, sí. Santa Clara es pueblito. Va, es ciudad, pero... Sí, es ciudad en el marco de Cuba, pero son ciudades muy chicas. De hecho, La Habana es una ciudad... mediana. No, es bastante grande, pero... Bueno, pero... Pasa que no tiene el desarrollo... Tiene 2 millones de habitantes. De 50 años de capitalismo que te transforman como la ciudad en otra cosa. Claro, te la vuelven un monstruo. Porque yo me imagino que en los años 50, Montevideo o Buenos Aires serían muy parecidos a La Habana. No sé, qué sé yo. El rodo cubano, no hemos dicho. Ah, el rodo cubano. Vos no lo quisiste decir, claro, yo no lo vi. Así que no tengo nada para decir. Solo sé que es negro, supongo. Sí, y obviamente que es un veterano de la revolución. Sí. Eso seguro. Va a haber un momento cuando vamos al tercer mundo en 30 años que los rodos van a cambiar, van a mutar y van a venir los roditos que van a tener características totalmente diferentes. Yo tengo un datón de Cuba. Diego Velázquez, que fue el fundador, era el amigo de Hernán Cortés. Hernán Cortés lo traiciona y se va y él funda una ciudad que, ¿saben cómo le puso? Santiago. Santiago de Cuba. A todos los oyentes que les está interesando muchísimo esto, igual que nosotros, le decimos que gracias por estar escuchándonos y que nos alegramos que podamos saldar sus dudas. Y si fundan, cultural... si fundan una canción o si tienen pibes, pónganles Santiago. Si fundan una canción. Una ciudad. Perfecto. O escriben una canción. Bueno. O tienen pibes o mascotas. El rodo cubano estuvo en la Sierra Maestra y le enseñó aparentemente... Le habría enseñado al señor Ernesto Guevara de Lynch todo lo que sabe acerca de, o todo lo que supo, mejor dicho, acerca de radios comunitarias. El Che sabía mucho de radios. El Che sabía mucho de radios comunitarias y todo se lo debe al señor Rodo Arnaldo Rodo Arnaldo André. Antes de Rodo. Todas las radios y de todas las cosas, existió siempre un Rodo. Sí, sí. Y ahora, además del negocio de las radios comunitarias, que es una industria prolífera. Muy, muy prolífera en todo el mundo. Maneja un cocotaxi, el Rodo. Ah, los cocotaxis son muy simpáticos. Sí, son muy simpáticos. Para los que no saben, son como... no como sé cómo explicarlo. Claro, como moto con un coso arriba. Como una pelota gigante. Como un coco gigante atrás donde van los pasajeros. Y te llevan. Son amarillos. Si vieron, si tienen Facebook... y nos tienen de amigos, en realidad no, si nos me gustearon en algún momento, van a ver que el flyer que anuncia el programa del día de hoy tiene algunos cocotaxis. Bueno, no sé, creo que nada más, hay más cosas, un montón de cosas. Vamos de Cuba, a ir hablando de Cuba y del proceso revolucionario durante toda la jornada. Me parece muy bien. Esto es una vigilia de 24 horas sobre Cuba. Nos están trayendo un barco las noticias de la ciudad de Argentina. Mientras tanto vamos a escuchar de The Smith, de Charming Man. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dure. No. Mire, si me sigue poniendo presentaciones así canchera con esta música, me parece muy bien. Conocemos poco, predecimos mucho. ¿Sabés qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Conseguí The Garage de Noviembre. En nuestro número 78, Un Planeta presenta Refugio, su esperado segundo álbum.

de 3 de la mañana a 6. De transporte, y los gremios amenazan con una huelga general. Claro, si trabajás en esas 3 horas bizarras, parás. Te querés más. El paro de 3 horas de los poderosos gremios del transporte, en reclamo de un plus salarial por la inflación y de cambios en los impuestos a las ganancias, se sintió con fuerza en la capital y el Gran Buenos Aires. Durante 3 horas, de 4 a 7, no hubo colectivos, trenes, subtes ni aviones. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, son la UTA, son la UTA. Ante la negativa del gobierno de modificar la escala de ganancias, los gremialistas amenazaron con la posibilidad de convocar a un nuevo paro general. No se descarta una movilización o un paro de 24 a 48 horas del transporte, esto afirmó el número 2 del sindicato de camioneros, Pablo Moyano. El número 2. Encantaría ser el número 2. Igual se extiende mucho más, porque si vos te tomás el micro a las 7, ponele, no va a pasar a las 7. A las 7 sale el primero. Exactamente. O sea, a las 7 se reanudó la movida. De hecho, en realidad, es un caos. Ese era como el horario en el cual se habían planteado las asambleas que iban a realizar los trabajadores del transporte. Que en muchos casos, como todas las asambleas, se extendieron un poco en el tiempo. Con lo cual. ¿No hacen asambleas de madrugada? Claro. Ah, mira. Así que. ¿Eso fue? Sí, fue eso. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, pidió comprensión a los trabajadores y recordó que los que protestaron hoy ya tuvieron aportes en materia salarial y en recuperación del poder adquisitivo. Yo la verdad que hoy a la mañana no me levanté tan temprano como para notar un cambio. Como para que te afecte el paro. Como para que me afecte el paro o para notar un cambio en el paisaje de la ciudad. No, a mí para que me afecte el paro Habana. Ahora tengo que porque en La Habana no hicieron paro. Y seguramente. ¿La UTA qué gremios? Gremios de Cuba no. Deben tener, sí. ¿Cómo que no? De la UTA. ¿De transporte, querés decir? No. Unión Tranviaria Argentina. De la UTA, no llega hasta Cuba. No. Bueno, no sé, eso. Eso fue. Si te afectó el paro, escribinos, llamanos. Sí, comunicate con nosotros. Somos Twitter, @letercermont. Facebook. La segunda noticia tiene que ver con algo que nos encanta y que hemos ido abordando a lo largo de este largo año, que son las impresoras 3D. Hecho en el espacio. La NASA ya tiene su impresora 3D en órbita y podría producir cubanos. No. La envió a la Estación Espacial Internacional. Es la primera vez que se fabrican objetos fuera de la Tierra. La usarán para fabricar repuestos para sus equipos. Es espectacular. Sí, es espectacular. Igual todo nos sorprende las impresoras 3D, sí, porque sí, nos encantan. Entonces si dicen hay una impresora 3D en el desierto, igual nos emocionamos. Porque la pregunta es, ¿dónde la enchufás? Ah... ¿Pero dónde enchufas todo en el espacio? No, en el espacio llevan electricidad. Tienen electricidad. Ah, la generan con paneles. Y ¿no? El sol, ¿sabes cómo pega? ¿Sabes cómo te bronceas? Cuando te da el sol. Quiero ir a la cama solar de la Estación Internacional. Te agarran 8 tipos de cáncer distintos. La NASA cumplió con lo que había prometido hace un año. La Estación Espacial Internacional ya cuenta con una impresora 3D. Con lo que habrá objetos de Made in Space. Espectacular. De hecho, fue precisamente lo primero que imprimió. Una placa que usa esas 3 palabras para jugar con la clásica leyenda que tienen los objetos industriales y que aclara su origen geográfico. La impresora 3D de la NASA está pensada para ofrecer la posibilidad de tener piezas de recambio en el espacio, sin tener que esperar a que llegue el repuesto en un cohete desde la Tierra. Claro, imagínate que... Le salvó la vida. Ya tener que ir a buscar un repuesto a un... No sé, se te rompe el cuerito de la canilla. Ya es una paja ir a la ferretería, o no sé. Eso hay que tener en cada casa. Se te rompe algo, impresora 3D. El otro día se me rompieron los cositos del horno, las perillas de la hornalla. Y nada, tenés que ir a comprarlo, ¿viste? Tuvimos como 3 años sin perillas en la hornalla. Es verdad, y ahora ya te mudaste y ya está. No, las compré. Pero bueno, si hubiese tenido una impresora... Bueno, a lo que iba es esto. Imagínate en el espacio. O sea, cada vez que... se nos rompió el Chuan El Quinchungo que va atrás de la computadora B. O se nos acabó el jugo Tang. Imprimí. No, hay que mandar un cohete. Bueno, eso, ese problema ya no existe. Che, mandame jugo de limón para el tereré. Dale, va. Vas a hacer una tarta y te olvidaste de las tapas. Difícil. Impresora 3D. Eso todo, re debe pasar en el espacio. Todo lo que necesitas saber, bueno. En la primera prueba de calibración, los astronautas comprobaron que la máquina funciona sin mayor problemas en órbita y que, de hecho, los hilos de plástico se adhieren mejor que en la superficie terrestre, algo que atribuyen a la diferencia de gravedad entre ambos lugares. Bueno, nos alegramos muchísimo por los 5 astronautas que están pudiendo disfrutar de la impresora 3D. Y el cubano, sobre todo, ¿no? El astronauta, el cosmonauta cubano. El cosmonauta cubano. Seguro que están ahí escuchando el programa en este momento. Sí. Un diputado... Siguiente noticia en... Estoy rarísimo hoy. Sí, está bien, sí. Un diputado de Chubut recibió pedidos de una minera durante una sesión. Un escándalo político se desató anoche en Chubut en medio del debate público por la instalación de grandes emprendimientos mineros en la provincia. El diputado provincial por Trelew, Gustavo Muñiz, del Frente para la Victoria, fue fotografiado en plena sesión de la legislatura intercambiando mensajes de texto. Tenía, podemos decir por la imagen, un BlackBerry, en los cuales recibía instrucciones para modificar un proyecto de ley. Hablemos, por favor, de la fotografía. Está infraganti. Estaba recibiendo directrices. ¿Podría corregirse un término del artículo 4? Debería decir, abarcando la región, o se visualiza en la pantalla del legislador quien responde. Estamos leyendo lo que aparece en la fotografía, sí, básicamente. Después el Ejecutivo lo arregla. Esta fotografía se empezó a viralizar en las redes sociales y llega hoy, en este momento, a Cuba. Por otra parte, medios locales identifican como emisor de los mensajes a Gustavo Berardi, gerente de la minera Yamana Gold, que en la Argentina posee operaciones en Hualcamayo, que queda en San Juan, y participación accionaria en Alumbrera, Catamarca. Anoche, la legislatura chubutense debatió hasta la madrugada una iniciativa que presentaron las asambleas antimineras, que lograron juntar 13.000 firmas, en la cual solicitaban a los legisladores que prohibieran la explotación minera de cualquier tipo en Chubut. El debate había permanecido congelado durante los últimos 11 años cuando se aprobó la ley provincial 5001 que prohibió la explotación minera a cielo abierto y con cianuro. Sin embargo, la mayoría de los legisladores modificó el proyecto de las asambleas y aprobó una nueva ley que fomenta el debate sobre la minería en los próximos 120 días y le pide al Poder Ejecutivo local que convoque después de ese plazo a consultas populares en las localidades donde las mineras se podrían instalar. Se los garchan de parados. Así de sencillo. Qué impunidad. ¿Cómo lo agarraron? Qué impunidad. Sí, es raro. O sea, es muy burdo. ¿Y cómo le sacaron justo a la foto tanta mala leche, no? Justo. A veces se ve como que... No se ve que... todo, minería, sí, sí. Gastón, o sea... Cambiame el artículo, tal. Claro, como... hay algo como que ya es muy burdo. No niego que haya pasado. ¿Estás y desconfiando? Y me resulta extraño. ¿De igual la historia? No estoy desconfiando de la historia, digo que mucha casualidad. ¿Estás desconfiando? Un poco sí. Igual, más allá de que haya un mensaje de texto o no, sabemos que las mineras ejercen lobby, claro, sobre los legisladores, y que si este gobierno algo no ha hecho... es restringir la capacidad de agencia que tienen en el territorio nacional. Así que no me extraña, por más de que la foto sea o no verdad, ese mensaje. No, la verdad que sí, la foto está... Porque una cosa es como lo que podemos llegar a suponer, que es obvio también lo que vos decís, Pati, como... Pero otra cosa es como que aparezca, digamos. Sí, sí, tan... ya... De manera tan explícita. Aparte, era una ley que estaba muy bancada por los chubutenses, como había tenido mucho apoyo popular, claro, porque era en contra de la minería. ¿Se acuerdan que en un momento Esquel hizo una fuerte movida para no tener una minera de carbón? Sí. Eso fue hace bastante tiempo. Y con esto terminaron votando una ley que dice que no, pero que es bastante... Como que llama a que cada pueblo decida en asamblea a ver si quiere tener la minera, claro, en su lugar o no, con lo cual deja abierta una puerta. En fin, 0-0 el partido. Boca River, sí. Bueno, qué fiasco. Tengo una noticia que acabo de encontrar. ¿Qué? Los tigres de Putin siembran el pánico en China. Según ¿Cómo llegaron? No sé. No, espectacular. De Chubut a China. Uno de los animales que liberó el presidente ruso en mayo pasado cruzó la frontera y mató a 15 cabras en una aldea de Fuya. Terrorista, tigre es terrorista. A ver, el curioso ataque de un tigre amenaza con causar un roce diplomático. Nah. Tristán, si nos estás escuchando y seguís en China, cuídate de los tigres. Ustin, uno de los 3 tigres siberianos liberados en la región de Amur, mató a 15 cabras a principios de la semana en un criadero. Con las cabras no, Putin, con las cabras no. La gente advirtió a los habitantes del lugar que deben mantener la distancia en caso de detectar al animal y no arrojarle comida. Igual que, no entiendo, igual convengamos que China y Rusia están bastante cerca. Sí, digamos que comparten una frontera. Claro, pero no sabía que había tigres en esa zona. Sí, son tigres que son rescatados, me imagino que estarán en peligro de extinción, y son criados en cautiverio y después liberados. Puede ser. Es posible, sí, es posible. Como que los, y Putin los liberó. Porque él tiene una cosa con los animales. Sí. Así como bastante. Le gustan. Sí, como que igual los... me dijeron esto, no lo sé. Que los rusos en general tienen cierto. Como que son de tener animales exóticos. Por ejemplo, mira. Pueden tener un tigres o osos. ¿Pero ahí en tu casa? Claro, en los patios, ¿no? Pero como que tienen una vinculación extraña. De hecho, he visto en algunos portales muchas fotos de autos viajando al lado con un tigre chiquito. Cosas que acá no veríamos. Parece una película. Sí, sí, pero... Pero es Rusia. Pero es Rusia. Porque esto es Rusia. Ah, bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos con el diario del Tercer Mundo. Sí, no sé qué tenemos. Tenemos para escuchar a Indiana con Amanecer con Extraños. Dale, vamos. Thank you. Hoy, en Radionauta, a las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Ya son las 7. ¿Alguien gritó un gol? Me pareció escuchar un grito. No sé si fue un gol. Igual acá, ven, no, no. Acá no hay partido. Capaz que gritaron un gol del partido de la semana pasada. ¿Juegan al fútbol los cubanos? Así es. Igual hubo un gol. ¿Cómo llega? Hubo un gol. Desconozco de quién. Guillermo Lobo, ¿de qué equipo es? De River. Bueno, hubo un gol. ¿Por qué sé de qué equipo es Guillermo Lobo? ¿Qué sé yo? Qué pero bronca bueno. Que me doy. Qué bronca. Pero lo sabés, Manuel, y por eso te lo pregunté. ¡Qué bronca! ¿Por qué? El cuadro de Guillermo Lobo. En Twitter dice que pierde River. Entonces hubo un gol de Boca. Chico. Ah, no, muy bien. No, River 1, Boca 0. Ah, no sé. Y la gente que sigo yo no sabe nada de fútbol. No, claramente no. Tenemos una segunda tanda de noticias. Hablemos del partido. Hablemos del partido. Gol de ya fue. Piculici. Todos abrazan a Gallardo. Gol de Piculici. Gran definición de Piscu, River 1, Boca 0. La gente de Cuba es delira por el fútbol. Busquemos una tele en este país. Muy fanática del fútbol. Y del béisbol. Del béisbol, claro. El béisbol históricamente, digamos. Pero en los últimos años ha habido una invasión de todo lo que es el fútbol espectáculo. Y son muy fanáticos de Messi y de Cristiano Ronaldo. Como que se ven todos los... En realidad no ven, porque... No les llega bien. A veces llegan y a veces no. ¿Habrán visto el Mundial? Tenemos que preguntar. Ah, qué interesante. ¿Cómo? Qué feo perderse el Mundial. Si se pierde el Mundial, entonces la revolución no ha logrado tanto. Será incompleta. O sea, será incompleta. Una revolución sin Mundial... Ya lo dijo Altamira. Cuando seamos un gobierno socialista, vamos a luchar desde adentro. Vamos a ir a la Copa del Mundo, pero denunciando... Participaría, un gobierno de los trabajadores participaría de la Copa del Mundo. Qué bronca, el peón no disfruta ni un mundial. Bueno, yo creo que algunos sí. Bueno, pero de forma declamativa no. Pero con cierta cosa. Con cierta culpa. Con una qué feo el goce con culpa. Con cierta culpa, sí, es peor que nada, ¿no? Lo inauguraron los cristianos hace un montón, vienen pegando fuerte y es lo peor. Violentas manifestaciones antirracistas en Estados Unidos. Miles de personas volvieron a protestar entre la noche del martes y la madrugada de ayer en Ferguson, Missouri, y en otras ciudades de los Estados Unidos tras el veredicto de un jurado que decidió no presentar cargos contra el policía que mató al joven negro Michael Brown. Las manifestaciones, sobre todo en el estado de Missouri y su ciudad más importante, St. Louis. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita. Estoy cantando mucho hoy, ¿no? Sí, me gusta. Y no canto bien. Entonces... No cantas mal. Bueno, pero no canto bien. Me hizo un buen rol, no. Es un buen rol para este programa. El cubano es eso, es careta. El cubano te dice que sí, cantas bien. No, loco. ¿Qué cubano es careta? Loco. Bueno, cuestión que... no sé por dónde iba, volvieron a ser violentas, dicen las manifestaciones. Hubo 44 detenciones entre las dos jornadas de protesta. Ya superan el centenar los encarcelados por disturbios. Los ciudadanos salieron a las calles en más de 170 ciudades, desde Nueva York hasta Los Ángeles y San Francisco, para protestar por la decisión del jurado que consideraron viciada por el racismo de sus miembros. Wilson mató a Brown, que estaba desarmado de varios disparos el 9 de agosto. En su defensa alegó que forcejeó con el joven que le hizo frente y se negó a rendirse. La decisión del gran jurado no implica, sin embargo, que no vaya a ser objeto de un proceso judicial, ya que el fiscal general Eric Holder anunció que a nivel federal se había abierto una investigación. Bueno, por el asesinato del joven afroamericano. Era un joven afroamericano asesinado por la policía. Y parece que... Un caso de gatillo fácil. Un caso de gatillo fácil en el estado de Missouri. Parece que el jurado, o sea, los representantes del pueblo en el Poder Judicial, en este caso, decidieron no presentar cargos contra el policía. Claro. Y se armó lo que se conoce como una bataola. Sí, quilombo. De protestas antirracistas. A lo que la prensa local, no sé si basada en influencias de la prensa internacional, llamó tensión racial. Sí. ¿Qué cosa? ¿Viste? Les encanta inventar conceptos y llamaron a toda esta rebelión popular tensión racial. No, o sea, fue un caso de gatillo fácil en donde el policía claramente actuó a partir, y lisa y llanamente a partir de prejuicios. Y lo vio negro y le disparó, digamos. Porque si en todo caso hubiese sido un chico con un arma, ¿no podés matarlo? No, no. Claramente no. Era un niño. No, me sorprende igual que se haya generado tanta... ¿Te sorprende? Como que pienso que estaba más por ahí más naturalizado. Me parece que no. No, evidentemente no. No sé. No me sorprende para mal, obviamente, digo, pero... ¿Más naturalizada la discriminación, querés decir? Claro, como que pienso que acá, bueno, ¿cuántos casos de gatillo fácil? Y no es que la gente se levanta... Bueno, depende del caso. Acá se suman dos cosas, sí. Gatillo fácil y la violencia racial. Por decirlo de alguna forma, no sé cómo se le dice. Sí. Por eso, ahí tienen una trayectoria importante en la segregación. Aparte, yo creo la discriminación. Que también debe ser el lugar... En donde fue, o sea, claro, por eso, yo creo que hay una tradición sí. Importante. Bueno, la multitud se concentró frente a la comisaría de Ferguson, cercada por vallas y barricadas de hormigón en la céntrica avenida South Florissant. En esa localidad, más del 60% de los 20.000 residentes son afroamericanos, pero solo hay 3 negros entre los 56 policías locales y uno solamente en el gobierno municipal. Bueno, para evitar los enfrentamientos, tiroteos, saqueos, destrozos e incendios. El lunes, al hacerse público el veredicto del jurado, más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional y de otros cuerpos de seguridad se movilizaron en las calles de esta ciudad Ferguson. La ciudad fergusiana. Sí. El abogado de la familia de Brown considera que el proceso del gran jurado debe ser impugnado porque a su juicio... Uy, estoy re pesada, perdón. No, igual también, como que me metí unas bocadillas. Seguí. Total, están todos mirando el partido, sí. Así que... Están todos mirando, nadie le interesa, ¿no? En este momento, nadie nos está escuchando. Están todos mirando el partido. Ya fue. El operador dice que nadie nos está escuchando y sin embargo él no fue a mirar el partido. No, la verdad que no le agradecemos de corazón, capaz que le gusta más el béisbol a él. Y puede ser. Sí, dice que sí. Claro. Qué aburrido el béisbol. Bueno, ojo, el otro día me dieron unas ganas impresionantes de jugar al softball. ¿No jugaron al softball ustedes? En la secundaria era lo peor. Sí. Me dieron muchas ganas de jugar al softball. De hecho, una vez me pegaron con la pelotita, esa de softball. Es sí. Dura. ¿En la pierna? Sí. Ah, lo que me dolió es. No, me quedaron marcadas las rayitas. Uy, qué bajón. Duele esa pelotita de mierda. ¿Pero te gustaba jugar al softball? Era un deporte más, fue en la primaria, después ya no. Ah. Amigo, una época... Es la época donde hacías danza, baile clásico. Todo en esa época. Puede ser. Pero esto era en el marco de la escuela, que te muestran claro. Como todos los deportes. Onda. Si nosotros jugamos en la secundaria. Lo que tiene de jugar a un deporte que no tiene tradición en tu país es que ese es más exótico. Y que además que no tenés que comprar un bate y. Yo tenía. Y 15 guantes. Claro, no hay insumo para si vos por más que quisieras. Tenía un bate, una pelotita. Claro, pero tienen que tener. Sí, hubo una época de boom del béisbol. No, ¿sí? Softball era. Era softball. Era softball y aparte sí. Jugamos en la escuela. Pero jugué toda la secundaria, siempre te hacían jugar. Y yo tengo la teoría de que en toda la secundaria se juega el softball. Sí, es que sí. Sí, acá se juega el softball. No sé acá, por qué. ¿La provincia de Buenos Aires? No, acá en Cuba. Ah. ¿O no? No, acá se juega al béisbol. Ah, está bien. No, entonces en Argentina se juega al softball. Se juega al softball. Sí. Pero ponele, ibas a jugar al softball. Nos juntamos a las 6 de la tarde en el campito a jugar al softball. Ni no. Un pedo. No. Porque además necesitas también una cancha propia, digamos. En ese sentido el fútbol es como mucho más. No, pero pones unos buzos y corres. Sí. No, poder se puede. Pero es verdad que se necesita. Primero pero la es aburrido. Gente... No sé si es aburrido, es que la gente no sabe tampoco jugar. Che, vamos a jugar al softball. Claro. Y te mira con cara de... ¿Qué? ¿Lo qué? A mí me gustaba jugar al softball. Una discusión increíble. Sí. ¿Softball sí o softball no? Era bueno. Shortstop. Entre la segunda y la tercera. El abogado de la familia de Brown, ya lo dije. En Nueva York hubo una marcha de varios cientos de manifestantes. En Atlanta, cuna del defensor de los derechos civiles, Martin Luther King. Bueno, hubo manifestaciones. Oakland, California, hubo vidrieras rotas, saqueos de negocios. Mientras que en Los Ángeles fue bloqueada una autopista. También hubo protestas en Boston, Denver, Seattle, Washington y Dallas. El presidente Barack Obama, volvió a pedir la calma y reiteró que no hay excusa para los actos destructivos. Por ejemplo, bombardear Irak. Matar un blanco. No hay excusa. O matar un niño, no, tampoco. Claro. No hay excusas. Bueno, me acordé de otra cosa, que tiene una historia también en este programa. Es el Día de Acción de Gracias. ¿Hoy? Sí. ¿En serio? En los Estados Unidos. Y, ¿vamos a comer pavo? ¿Se acuerdan que es tradición en los Estados Unidos salvar un pavo? Sí, el presidente salva un pavo. El presidente salva un pavo. Sí. De los dos que se le presentan. Ah, uno lo salva y otro lo come. Sí. Elige uno. No sé qué habrá pasado este año. Vi hay algún titular, pero la verdad que no. No fue noticia, pasa que están rompiendo todo, entonces claro. No adquirió relevancia. La segunda noticia no tiene que ver con la tensión racial, sino que inventaron un caramelo desodorante. Un pequeño fabricante de confituras búlgaro ha fabricado un desodorante en forma de caramelo y espera conquistar el mundo entero con esta innovación. Bueno, le decimos al fabricante búlgaro que baje las ambiciones. Sí, que sí. Está muy bien su idea, pero tampoco va a conquistar el mundo. Según Ventislav Pejchev, su deo perfume Candy neutraliza los olores corporales reemplazándolos por un delicado perfume de rosa durante un periodo que puede llegar a 2 horas en función del peso del consumidor. Toma, te regalo una bolsa de caramelos. Sí, es como los Tic Tac que supuestamente te duran 2 horas también. Ah, chamuco. Sí. 2 horas un Tic Tac, jamás. 2 Tic Tac. Ni 2 horas, no, Andy. No. Lo voy a probar. Una película. Pero ese era el eslogan de Tic Tac. Imposible. Yo me creo todo. 2 horas de frescura tic-tac por menos de 2 calorías. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, en función del peso del consumidor y el número de caramelos tragados. Este fabricante se inspiró en los trabajos de científicos japoneses, quienes demostraron que el garaniol, uno de los componentes del aceite esencial de las rosas, no era descompuesto por la digestión y era expulsado por la piel. No se trata de una idea nueva, pero la empresa Alpi es la única que la explota, después de la fabricación de un chicle japonés basado en el mismo principio, pero que jamás tuvo éxito. En 2011, la pequeña fábrica Asenovgrado, sur de Bulgaria, comenzó a producir sus primeros caramelos perfumados con aceite de rosa, una esencia que Bulgaria produce en grandes cantidades. Mirá. Es buena la idea igual, ¿eh? Sí, vos te tragas el... Es como un caramelo que te perfuma. El caramelo, y empezás a exudar. Lo contrario, igual un rato. Lo opuesto al ajo. Claro. Como un efecto inverso a lo que te pasa cuando comes mucho ajo. ¿Pero que te sale el olor a ajo por los sí, poros? Sí, por supuesto. No, por la boca. Por los poros, no. Te sale por el chivo, te lo juro. Comes... ¿En haces, serio? Suponés que haces papas fritas. No, afortunadamente nunca me pasó. Haces papas fritas... No, a mí tampoco. Y en la fritura tirás un par de ajos porque son ricos fritos. Comes las papas fritas con ese ajo, después salís a caminar y por el chivo, olor a ajo. No. Sí. Puede ser, te creemos, Santiago. Siguiente. Interesante lo del ajo en las papas fritas. Nunca lo... También es para implementar. El ajo es muy rico, pero es verdad que es complicado. Como que no lo puedes usar siempre, ¿viste? Sí. A mí me gusta también en la carne a la plancha, ponerle antes, salteas unos ajos, te queda una baranda en tu casa. No, eso sí. Igual en la noticia plantean que hay una... Como que hay un límite entre... Que genere perfume en el cuerpo y que tenga buen aliento. ¿Se entiende? El aliento es de la boca y el... No, ¿eso? Ya sé. Pero dice, un periodista de AFP tragó varios caramelos. Ah. El resultado fue un olor agradable, pero no se pudo determinar con certeza si emanaba de su piel o de su aliento. Claro, por eso. O sea, no se sabe si sale por la piel. Claro, vos tenés rico olor. Es como cuando alguien se compra un chicle de sandía. Claro. Que viste que lo olés. Pero ahí claramente se sale por la boca, no por los poros. En fin. Tercera noticia, que alegrón que me toca a mí presentárselas a todas ustedes y a todos. Impulsan un subsidio especial de 7.680 pesos para personas trans. La diputada acá... No paramos de mantener vagos acá en este país. María Rachid impulsa en la legislatura porteña un proyecto para otorgar un subsidio mensual del monto que hemos comunicado para las personas trans mayores a 40 años que residan en Ciudad de Buenos Aires y no tengan ingresos superiores a 22.400 pesos. O sea, no es para Flor de la B. Trans es un término genérico con el que se identifican las personas travestis, transexuales y transgéneros. Entre las justificaciones de la iniciativa, Rachid explica que, mientras la esperanza de vida en la comunidad trans de nuestro país oscila entre los 35 y los 41 años, en el resto de América Latina ronda los 75 años y que las principales causas de mortalidad de este grupo son el HIV-Sida, homicidios transfóbicos, abusos policiales, mala atención en hospitales y centros de salud, nulas oportunidades laborales, mal uso de silicona industrial, contexto de pobreza y violencia social y política. El de Rachid no es el único proyecto de subsidios destinados a la comunidad trans. Con el impulso de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de diversidad sexual, la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, presentó el 20 de octubre un proyecto de ley similar en el Congreso Nacional que busca resarcir a personas trans que hayan sido víctimas de violencia institucional, o sea, todas. Todas las personas trans son víctimas de violencia institucional. Esto generó algún revuelo en Twitter. Sí. Chistes muy racistas, homofóbicos, lesbofóbicos. En Twitter y en la vida real también. Ah, sí, yo no estuve en la vida real. Sí, sí, yo escuché en la vida real. Nada, cuestionamientos desde por qué, que les den trabajo. Siempre subsidiando en vez de dar oportunidades, que vayan a trabajar, o sea, encima que son desviados, hay que darles plata, y después todo ese discurso que no sé bien de dónde salió, como de que ganan más que un jubilado, que van a, no sé, bueno, comparar salarios y como que los jubilados ganan poco, entonces esto, no sé, claro, deberían, como que está mal. Claro, eso está que mal. Ganar menos que los jubilados. Claro, en vez de que los jubilados ganen más, que los travestis que tienen, que llegan a esa edad, porque encima es casi un privilegio, claro, ganen menos. Críticas además que por lo general vienen de gente que suele estar muy subsidiada en toda su vida, digamos, ¿no? Gente que va a una universidad gratis, por lo general. Que tiene, sí, que pagan todos con los impuestos, claro, todo el mundo paga los impuestos y pocos vamos a la universidad, no sé, que le subsidian los servicios, que paga lo mismo por IVA que una persona que no tiene trabajo. Y además hay un contexto, hay un desconocimiento general de cómo puede vivir alguien trans, que es realmente muy duro, que es muy común que las echen de la casa, que viven en la calle, que casi la única oportunidad laboral que tienen es la prostitución, que eso trae enfermedades y muchas veces muerte. Por eso es que no... Sí, y una vulnerabilidad muy grande. O sea, hay un promedio de vida muy bajo, lo que decíamos antes. En fin. Igual el proyecto es muy bueno, lo que sí no sabía que era solo en la capital federal. Sí, después está el de Diana Conti, que es, pero no es, es una ayuda para víctimas de violencia institucional, digamos. Uh-huh. Este se plantea como universal, digamos, ¿no? Al menos para dentro del segmento de las trans y los trans. Uh-huh. ¿No? El de la ciudad. O sea, que se muden, que se muden. De hecho, ahora van a venir inmigrantes trans de otros países a robar. A robar los subsidios. A robar los subsidios. Bueno. Cierra la tanda de noticias. El partido sigue 1-0. El partido sigue 1-0. Ahí vi el gol, un gol bastante bonito. Vamos a escuchar a... ¿A quién vamos a escuchar? No sé. The Clash. Sí. Vamos a escuchar a The Clash de su disco London Calling. Esto es Jimmy Jazz. Thank you.

¿Qué camino tomás? El que me lleva el viento. ¿El bien? El mío. Intento el correcto todos los días. El que quiero. El que encuentro. El que me pinta. El que se presenta. Derecho. Camino rojo. Cosas complicadas, pero que no sean tan complicadas. El medio. Justicia. Justicia. El más bonito. La unidad. El de la autogestión. El de la revolución. No hay camino. Todos. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Hoy, hoy, hoy, mira que ya bola, la bola que rebota en la cabeza. El Pibazo, festival de cumbia, hip hop y rock. La música y las voces de los pibes y las pibas, los barrios suben al escenario. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. Sábado 29 de noviembre en Plaza San Martín, enfrente a Gobernación, de 14 a 21 horas. Contra el abandono de la infancia, políticas para la vida y no para el encierro. Basta de represión y gatillo fácil. Campaña por los derechos humanos de las pibas y de los pibes. Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Radio Nauta. Sonido para que sea. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Muy cerquita estuvo de empatar Boca, pero no. Ay, la gente de acá gritó mucho. Gritó mucho, pensamos que había sido... Fue medio desgarrador el grito. Sí. 7:30 en La Habana. En La Habana, Cuba. Donde la gente no está tan pendiente del River Boca. Yo creo que cuando hagamos la revolución, voy a contar la estrategia que vamos a implementar. Vamos a llamar a los equipos, Boca y River, y vamos a hacer un superclásico. Y mientras tanto, vamos a tomar el Palacio de Invierno. Una buena estrategia. Creo que es la forma de que ni las fuerzas de seguridad estén al tanto de lo que está sucediendo. Porque van a estar en el partido. Claro, la verdad que el gol que se acaba de perder Boca... se quieren matar, ¿no? Se quieren matar. ¿Te querés más? Sí, ya está por terminar el primer tiempo. Sigue ganando River 1-0 con gol de... El gol de Pesculeche. Bueno, y nosotros estamos en Cuba, primero, y segundo, estamos en nuestra sección musical. La sección musical de Le Tercer Mont. Que nos la pasamos hablando, como en todas las sesiones. Claro, que en realidad es más hablemos pelotudeces que otra cosa. Es otra excusa más para hablar pelotudeces y pasar música, que es lo que hacemos básicamente durante todo el programa. Y es la lógica de la radio. Sí. De las radios FM. Sí, sí, claramente. El común denominador del día de la fecha habla de Horses. Caballos y yeguas, como es el nombre de esta canción de Babasónicos. La gente de Cuba le gusta Babasónicos, es como que les copó. Es ahí, que es una gran banda. Un cachito y le parece como que están bailando. Parece salsa, parece que bailan salsa. Porque pero ellos siempre bailan salsa ante cualquier tipo de música. Es lo que saben hacer. ¿Por qué se habrá popularizado decirle yegua? Hay como dos cosas, dos excepciones de yegua. Una, que no seas yegua, o sea, que no seas forra, no seas mala. Cristina. No seas... Claro. Claro, la yegua. Cristina es la conchuda, yegua. Digamos. La conchuda, claro. Y después yegua está bárbara. Sí, es cierto. Pero no solo está bárbara, sino que garcha muy bien. Claro, tiene más que ver con... con esas capacidades, con, para mí. Claro, con algo de ¿vos lo decís que sexual? No sé. No sé. Para mí que no. No necesariamente en los términos que vos lo pusiste, Santiago, pero sí, no es que es linda, sino que es una yegua. Ah, ok. Que está bárbara, bárbara. Claro. Está bárbara. Está fuerte, que tiene, claro. Está re fuerte. Tiene un lomazo, es una perra. Perra también cumple las dos acepciones. Sí. Sí, sí, sí. Es verdad. También se puede utilizar caballo. Yo lo uso. Pero uso más horse. Pero está más potro. Claro. Potro, es verdad. Igual, ¿por qué tanto campesinado, no? Como, saben que los caballos son lindos, pero... es como el lomo lo que tiene sí, un potro. Sí, es el lomo para mí. Ah, el caballo tiene un lomazo. Es que lindo que son los caballos. Espectacular, pero vos lo agarrás así, ¿viste? Cuando sí. Aparte son grandotes. Son te grandotes. Podés subir encima. Sí. Claro. Son muy grandes. Lo cabalgás. Una piel tersa. Bueno, tiene como una cosa... Entendimos la metáfora de por qué. Pero... es buena. El tema es que no se usa tanto, me parece. Ya yegua como que... me parece que quedó más asociado a... es una yegua. A un insulto. Que a una... no sé, es medio burdo decirle a alguien yegua, ¿no? Sí. En algunos círculos por ahí de varones. Puede ser. Puede ser. ¿Lo has usado, Manuel? No, a mí me gusta usarlo mucho como insulto. Como yegua. Sí. Igual me gusta más conchuda. Conchuda es un insulto que me parece... sí, que es un poco sexista, ¿no? Un poco. Pero me parece que tiene... es una viste que hay gente que no es forra. Conchuda. Es conchuda. O sea, obviamente asociado a... No hay conchudos. Obviamente asociado al género femenino. No hay. Hay una energía concheril que puede tener alguna conchudez. ¿Cómo no hay conchudos? No entiendo. Que puede haber alguien conchudo. ¿Un varón conchudo? Obvio. Pero para mí es... es como una maldad femenina. No, sí. Para mí no. O sea, no seas conchudo, también estás siendo bastante zorro. Sí, sí, ya sé, pero como que es una maldad propia de la mujer, digamos. No sé. Como el varón que es huevón. No sé si hay mujeres huevonas. Entiendo el punto, pero o no son lo comparto la excepción, tanto. Me no parece. Lo comparto tanto. Si te comiste el último pedazo de torta, sos un conchudo o una conchuda. Sí, puede ser. Una maldad bastante boluda, ¿no? Depende. Para mí es importante, y si es de chocolate y tiene crema, más. ¿Les gusta andar a caballo? La verdad es que no tengo una trayectoria... desarrollada. Con la que yo pueda justificar una respuesta del tipo sí me gusta o del tipo no, la verdad no me interesa. Bueno, ¿has andado a caballo? Sí, pero... ¿no tenés buenos recuerdos? No, ni malos. Lo cuento con los dedos de la mano, no me acuerdo. Bueno. Yo en la costa parezco... next. Parezco la Pantera Rosa. Viste que va el caballo para abajo y vos para arriba, el caballo para abajo y vos para arriba y te haces mierda. Después te duele toda la entrepierna. ¿A vos te gusta andar a caballo, Pati? Sí, me gusta andar a caballo. Y el caballo hace lo que quiere. Quiere pastar, no para. No es que anduve tantas veces, ¿eh? Más de 10 seguro, pero... no, un montón. Bueno. Pero cuando andás a caballo, que... ¿andás con el pelo recogido o con el pelo suelto al viento y desnuda? No. Como una amazona. Y desnuda. No ando tanto a caballo. Para mí que sí. Y desnudo es una forma peculiar de andar a caballo. ¿No? Me suena más igual de chicas que de chicos, porque debe ser muy difícil andar a caballo en bolas con bolas. Y debe porque ser, hay un problema que ahí hacer de, igual como un meneo. De confrontación de materia, digamos. No. ¿Cómo te transpiraría toda la entrepierna con el caballo que suda también? Y que es rasposo. Claro, el caballo sin montura es jodido, es muy jodido. Primero porque no te hace caso, o sea, tiene que estar muy bien entrenado. No tenés dónde agarrarte, o sea, si se revira, cagaste. Sí. Y después que la piel del caballo es muy linda de lejos. Después es áspera. Suda. Áspera. Sí, me gusta como la idea del héroe a caballo, me gusta. A pesar de que va en contra de ¿se acuerdan que Padre Coraje? Que tiene... buenos sentimientos ahí por los animales. ¿Quién era padre Coraje? Facundo Arana. Y andaba ahí a caballo. El sí. Zorro, por ejemplo. El Zorro mucho mejor que... San Martín. San Martín. Todos los próceres latinoamericanos de la independencia. Acá el José Martí. El Che también andaba a caballo. Bolívar. ¿El Che andaba a caballo? Es de Choma. Para mí de, sí. Es de... Sí, es de Choma. Llegar en caballos como... Sí, sí, obvio. Es que, de hecho, tener un caballo en su momento, no cualquiera tenía un caballo. Había... Como tener un auto, digamos. Un buen auto. Más, sí. Era, tenías que ser de una familia acomodada. Y aparte lo tomás. Sí, esa parte es difícil. Hay una canción que está en el común denominador que hace referencia a una canción, es la que vamos a escuchar ahora, que es de Bryan Adams, que se llama Get Off of My Back. ¿Vieron Spirit, el corcel indomable? No. ¿No? No, no la vi. ¿Vos, Santiago, la viste? No. Bueno, es una película de Disney o de Pixar, no sé, una película infantil, sobre un caballo que lo intentan entrenar, o sea, era un caballo silvestre, y lo van a buscar para hacer fuerza de trabajo, digamos. El caballo no quiere porque ya es grande y porque no se deja domar. Entonces trata de librarse de las garras del ser humano, que lo quieren domar. ¿Es de cuándo es? Es vieja. Sí, 2003, no sé. 2004, es vieja. Pero bueno, la banda sonora en inglés la hizo Bryan Adams, y la banda sonora en español son esas mismas canciones traducidas, por lo cual no están buenas. ¿Por Bryan Adams? ¿Las traducidas? Sí. No, por alguien que las cantó acá. ¿Bryan Adams no cantaba en castellano también? ¿Quién era el que cantaba? Bon Jovi cantaba en castellano. Bueno, casi. Bueno, vamos a escuchar esa canción y seguimos hablando de caballos, ¿les parece? Sí, me parece. Take me on, you must be crazy. There ain't a single thing you've done that's gonna faze me. Oh, but if you wanna have a go, I just wanna let you know. Yeah, get off of my back and into my game. Get out of my way. I think it's time you better face the fact. Get off of my back. You know it's all just a game that I'm playing. I think that you can find a way in, it's what I'm saying. For my back. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Uy, como un denominador de caballos. Fue mi culpa, está bien, perdón. Perdón, discúlpame. Tenemos un problema de tenemos de un hemisferios ejemplo de con el cubano que nos está operando. Edu Feynman, que coincidimos, yo coincido. Coincidimos que Eduardo Feynman es un conchudo. Sí. Me cuesta y me voy a tener que deconstruir, pero es lo que venimos charlando fuera del aire, pero me cuesta... ponerle ese mote a un varón, me cuesta. No, a mí no me cierra. Yo lo superuso, es más, algunas noches me vuelvo conchudo. Algunas noches. Los putos son más conchudos. Sí, sí. No por una asociación entre puto y nena, no por eso, sino porque suelen ser medio. Es una maldad que. Esto, una maldad como jodida. ¿Él es conchudo? Supuestamente Santiago es conchudo. Epa. Es conchu. Sí, una cubana que parece que lo conoce. Me las mando. Es verdad, te las mandás sin reparo. Eso es un poco de conchudo también. Sí, sí. Después lo veo. Igual yo creo que la idea de conchudo y conchuda, más allá del término que sabemos que está mal, hace referencia a una maldad un poco con mala leche. Sí, la conchuda es una mujer. Es mala leche, no es que... Absolutamente. Disculpame, no me di cuenta. No, es totalmente intencional. Si sufrís, yo disfruto. Hay saña, claro, digamos. Claro, hay saña. Sos una conchuda y me mirás con una cara como... Yo te hago una maldad me estás y me jodiendo río. La vida y me mirás con esa cara y te estás cagando de risa. Sos una conchuda. Sí, sí. Bueno, pero eso es aplicable a los varones también. Sí, sí. ¿Cuál sería el equivalente si no? Encontró un término que le equivalga. Que le bueno, cabalgue. Déjame pensarlo y te lo cuento. Está bien. Me gusta mucho, voy a decir una ñoñada, la raza de los Rohirrim en El Señor de los Anillos, que eran los que iban todos a caballo. Sí. Yo no me los acuerdo. Me gustaba mucho la marca de Rohan. La marca de caballos. Sí. Hay caballos que son muy, muy, muy señoriales. Claro. Como tiene un pelaje especial, son más altos. Y los caballos que están bien cuidados pueden ser muy lindos. Ay. Tienen nombres bonitos los caballos también. Por ejemplo, Trueno. Yo cuando era chica iba a un campo en Córdoba y cabalgaba en un caballo que se llamaba Ico. Claro. Está bien. Gran nombre. Y pero porque era el caballo como de los niños. Sí, sí, sí. Ico. Ico el caballito. Ico el caballito. Era bueno. Qué bien ser un niño y tener un caballo. Sí. Ser lo mejor, es como un amigo, es mejor que un perro. Como un perro súper. Belén es conchu, dicen acá. No sabemos quién es Belén. Capaz que Patty también es conchu. A mí me parece que no. No, no. Un poquito. Te gano, no sé, pero. ¿Eh? Te gano un fuerte. No sé. No, entras en el podio como entro yo. No entras en el podio. Igual, vos siempre querés ganar, conchudo. Santiago. Sí. Sí, sí. No, para mí no sos conchudo. Sos un poco conchudo, pero no sé. Me figuro gente más conchuda. Sí, por supuesto. Que no voy a dar nombres. Así que no importa. Podemos seguir con uno de los caballos. Sí, Rocinante es otro nombre de caballo, que no me acuerdo. ¿Cuál es el de Quijote? Sí, sí. Horrible, flaco. Sí, un caballo de medio cartonero. ¿Y el del mío Cid, cómo se llama? No lo recuerdo. Es profesor de literatura, Santiago. Pero no me gusta el mío Cid. ¿Qué embola el mío Cid? Nunca lo leí. De los osolios, ¿no? Tan fuerte mientras llorando. Empieza y eso te preguntan en el examen. ¿Cómo empieza? Qué mal. Estaba pensando en las carreras de caballo. Ah... ¿Turf se llama? Sí. Muy buenas las carreras de caballo. Tuvimos la oportunidad de ir y apostar. Y apostar por unas yeguas. ¿Cómo se llamaba la yegua? Una se llamaba Rea, me parece. Sí, Rea. Y otra se llamaba, como si te dijera, trinchera o algo así. O algo así. Pero la que nosotros apostamos salió última. A dos apostamos. Lo que no es saber de caballos. Vas al hipódromo, apostás y sale última. Bien. Hay 10 caballos para elegir. Vos decís, no sé nada. De caballo pues le voy a apostar a uno. A dos le apostamos. Salieron última y anteúltima. O sea. Te tienen que dar un premio al revés. Tienen que dar un premio. Sí. Aparte, absolutamente. Es muy raro porque está como terciarizado el triunfo, ¿entendés? Como que lo felicitan al que cabalgó, pero en realidad el mérito es el caballo. El mérito es del caballo. Para el mí, jockey, ¿qué raza el jockey? 80% es mérito del caballo. No sé. Sí. El entrenador le hace una caricia especial. ¿En la cola? No, seguramente el entrenador tenga algo que ver, pero digo, a la hora de la carrera, para mí la clave ahí es el caballo. Sí. Sí. Si vos vas a apostar, yo nunca miraría al que va a cabalgar, a no ser si hay uno muy gordo, decís... No, es que no hay gordos. Son una raza los jockeys. Son como los rodos. Son chiquitos, no los vieron, son como dos... Ah, yo podría ser... Pero... Son elfos. Sí, son muy tienen pequeños. Cara rara, orejas. Para. Pero los elfos son los más juro, altos. Pati. Claro, pero son elfos no como los del Señor de los Anillos. Son elfos de. Domésticos. Claro, como los elfos domésticos. Dobby ama Harry. Sí, puede ser que en el a la hora de sopesar los factores del triunfo de un. A los que corren se las cortan, ¿no? ¿A los caballos? Sí. Hay algunos que se las cortan y le sacan como 3-4 kilos. Son yeguas, es verdad, las que corren. Son yeguas. Ah, ¿no son caballos capados? No. ¿Se usa cortarles la cosa? No sé. Viste que ahora se usan cosas raras como darle subsidio a los travestis, así que capaz que se usa. Todo puede pasar. El pito a los caballos. No sé si les cortan el pito. No sé, la verdad que no lo sé. No estoy escuchando lo que está diciendo la cubana del otro lado, sino que acá hay mucho turf. Hay yoquetas. Ah, las que choquean. Igual no son elfas. No sé. Yo igual me interesa que profundicen en esto de la raza. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde salen? ¿Dónde viven? Para mí es como que son una casta. O sea que ellos tienen. Se reproducen a la interna. Que viven al margen de nuestra sociedad y a la vez adentro de ella. Y tienen o sea viven en este mismo mundo pero tienen como los enanos diferentes. Sí. Como los ciegos, los claro, enanos como los evangelistas y bueno los pero pará porque tienen características fisiológicas comunes, claro. Eso es raro porque mantienen como la sangre limpia, digamos. Ah, por eso se reproducen, son endogámicos. Sí, son endogámicos. ¿Y viven en el barrio hipódromo o dónde viven? Viven, viven por todo lo que es el bosque. De uno para allá. Sí. De uno hasta Ensenada. O sea, entre 1 y 122. ¿Y siempre usan pantaloncitos blancos? ¿Achupinados? No, ese es como el uniforme de jockey. Me gusta. Me lo voy a probar. Voy a comprarme un pantalón. Igual. No te puedes sentar en ningún lado igual con esos pantalones. No puedes hacer casi nada. El caballo arrancó sigue. El segundo tiempo. Bien. El caballo sigue asociado igual a la clase alta. Sí, si vos sí, haces polo, si haces equitación. Si jugás al pato. Si jugás al pato, deporte nacional. Estuve mirando la novela de Telefe esta semana y juegan al polo. Bueno. Y es una clase alta que juega al polo. Está bien. El costumbrismo de la novela de la noche. Sí, sí. Que siempre viven en una empresa, juegan al polo. Todo eso pasa. Hay una empresa, juegan al polo. Porque hay como dos costumbrismos. Está el de las 2 de la tarde, que es un costumbrismo más clase media baja. Barrio, mate, ¿no? Sí. Y después el no, en serio. Está la pava arriba de la mesa cuando entran a la escena. Pero también está el... Siempre son mucamas o... Sí, está eso. Pero... Se enfoca más en lo que pasa en ese tipo de, claro. De situación. Y después está el costumbrismo de la novela de la noche, que es una empresa... Clase media a media alta, claro. Digamos. Y después está la clase como más acomodada y los que quieren ascender. Claro. Exactamente. Esas son básicamente esa es la novela de Telefe. Si hace 20 años vienen con esa idea. Claro, las de la noche... Las de clase media son las de polka, digamos, ¿no? Claro. Hace poco cumplieron 10 años. 20 años de polka. Qué novelas de Polka, ¿no? Ah, impresionantes. Hay una nueva, todavía no la vi, se llama Noche y Día. Yo llegué hasta así verla, así fuerte y como saber, Son Amores. Ah, bueno, sí. esos son costumbrismos populares. Puro y duro, digamos. Claro. Sí. Sí, sí, eso es costumbrismo a pleno. Suárez, costumbrismo a pleno. Sí, sí. Gasoleros era una cosa. Gasoleros se llamaba aparte. Gasoleros. Roxy Panigassi. Espectacular. No tenían caballos. No, pero justamente porque eran de una clase media en el periodo de crisis. Los caballos de los cartoneros nunca aparecen en las series de Polka. No, porque igual el. Voy a politizar un poco la cuestión, pero los cartoneros. Politiza tranquila, total, acá estamos en Cuba. Y total, nadie nos está escuchando, ¿no? Ya dije eso. Los cartoneros a caballo son de La Plata. Después hay zonas del conurbano, pero por ejemplo en Capital no andan a caballo los cartoneros. ¿Qué llevan ellos el carro? ¿Llevan ellos el carro o tienen como otra organización? Están organizados y van como en otras cosas, tipo colectivos, camiones. Mira. ¿Solamente en La Plata hay cartoneros con caballo? No, hablando de acá, de la zona del AMBA, del área metropolitana, digamos. Está bien. No sé, en Rosario capaz que también andan a caballo, no sé. No sabría decir. Qué bronca la gente que, como Nicole, que protestan por el uso de los caballos como instrumento de trabajo de los cartoneros. O sea, como que le falta una discusión antes. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué le vamos a pedir a Nicole Neumann? Sí, sí, no. Tampoco. Sí, peras al olmo. Tiene perros, ella, en su. Nicole Neumann es una conchuda. Nicole Neumann es una conchuda. Sí. Espectacular. Claro. La cara de conchuda que tiene, de chuparla con asco. Fuerte. Mori es conchuda. No sé. Mori es recontra conchuda. No, para sí. mí no. No sé. Para mí no. Es más jodida. Es casi lo mismo. Sí, porque no sé. Y conchudita. Ay, qué insulto. No, conchudita. Sos una conchudita. Sos para una hermana el día que te enojas. Sí, sí. Ahora conchudita. Bueno, vamos a ir a escuchar los últimos dos temas que nos quedan del común denominador. Creo que hemos agotado. Sí, yo creo que me pasé de... Te pasaste con el igual no sé si lo agotamos porque no hablamos tanto de caballos. No, lo podemos volver a retomar. Vamos a escuchar a los Rolling Stones con Wild Horses y a Abel and Sebastian con Judy and the Dream of Horses. To do the things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses, couldn't drag me away. Watched you suffer a dull aching pain. Now you decided

Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. Buenas noches, nuestra América. Empieza el tercer tiempo de Le Tercer Monde. Son las 10 y 5 de la noche en toda la República Argentina y las 8 y 5 en toda la República de Cuba. ¿Es una República Cuba? Sí. ¿Federal? No. ¿Centralista? Sí. ¿Unitaria? Sí. Bueno. ¿Comunista? Sí. Seguramente. Empezó esto que se llama, le decíamos la muerte a... Sí, que la gente nos paraba por la calle y nos preguntaba, che, ¿por qué no hacen la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pasó que la parte de la producción que realiza esta sección está en huelga. Sí, hace aproximadamente 3 semanas. Huelga permanente. Trabajo a reglamento están haciendo, con lo cual no llegan a cubrir el trabajo de producción necesario para llevar adelante esta sección. Sí, pero bueno, volvió. Volvió y hoy le vamos a desear la muerte a, tienen que adivinar, ese es el chiste de esta parte, a un periodista del primer time gráfico y televisivo que ha publicado varios libros y se lo considera, en no pocos círculos, un tipo respetable. Ahora pueden ser muchísimos. Pues sí, hasta ahora... Hasta ahora, escuchen, tucumano de Tucumán. Listo, ya está. Abogado de abogacía. Miembro de la Academia Nacional y senil del periodismo. Acá sí, acá se empieza a reducir. Amigo de Oscar Aguad, Norma Morandini, José Manuel Elvis de la Sota, Nelson Cherkis Castro y muchos más cuates. Cuando sonríe, parece que no sonríe. Como que no sabe sonreír. Es verdad. Aunque relativamente coetáneo, discípulo de Mariano Melody Grondona, tiene los ojos pequeños y, como suele suceder con quienes usan anteojos, al sacárselos, sus ojos son aún más pequeños. Igual eso no pasa siempre, ¿eh? No. A mí me pasa al revés. De hecho, pasa al revés. No, en tu caso sí. ¿Pasa? Pasa, pero en el caso de Santiago pasa al revés. Se los saca y son más grandes. Es verdad. Qué gran momento. Qué gran momento. Tiene un inagotable y genial parecido con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Y es verdad. Un gran parecido. Un besito para los camaradas. Comensal habitual de las comidillas que se dan en los livings de Canal 13 cuando hay una primicia heavy metal o la dictadura K ataca a la libertad de expresión. Es principalmente careta, repetitivo. Todo lo que Michael Jackson tenía de onda, él lo tiene de solemne. Básicamente es un pelotudo. ¿Quién es? Señoras, señores, señores, les estamos deseando la muerte a Joaquín Morales Solá. Qué bien. Qué merecido. Muy merecido, muy merecido. Acá los cubanos hacen una hinchada como la de Boca. Joaquín Morales Solá nació en San Miguel de Tucumán, como decíamos, el 6 de agosto de 1950, hace 1000 años. Año del libertador general José de San Martín, decretado así por el gobierno del general Perón, por cumplirse ese año el centenario de la muerte del libertador general San Martín, ocurrida ya por Boulogne-sur-Mer. ¿Qué es? ¿Cómo se mierda se lee eso? Boulogne-sur-Mer, que es donde murió San Martín. ¿Y dónde mierda queda? En Francia. A los 72 años, el 17 de agosto. Hasta los cubanos saben, Santiago. ¿Qué hizo? El padre de la patria, Santiago. El padre de la patria. Murió, profesor, murió el día de mi cumpleaños. Así que acordate de eso. Y no sabía por qué era feriado el lunes. 100 años y 11 días antes del nacimiento de Joaquín Morales Solá. Como ocurre habitualmente con estos personajes menores a los que les deseamos el deceso, no sabemos absolutamente nada de su infancia, ni las perturbaciones de sus padres, ni las perversiones de su ama de llaves, ni las miserias de sus hermanas, ni de hipotéticos coqueteos con la Sofía. ¿Con la Sofía? Ey, no se peguen, con chicos. Con la Sofía. ¿Qué? Le pego a Manuel y el cubano me caga pedo. Sabemos, sí, que su padre, tan Morales como María Soledad y tan Solá como Felipe, fuerte, era secretario de redacción del no menos centenario diario La Gaceta de Tucumán. Y es quizá por ello, o por sus propios talentos naturales o adquiridos, que el joven Joaquín apenas a sus 16 años comenzó a trabajar en ese diario. mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y dedicaba el tiempo libre a criar esa pelada tan característica que lo acompaña hasta hoy. Pronto sumó a su trabajo habitual en la Gaceta una corresponsalía para el diario Clarín. Desde Tucumán, escribiría el joven Joaquín cada vez que escribiera en el gran diario argentino sobre el auge, crisis y destrucción de la industria azucarera o sobre el boom de la empanada de humita. Al fin, el tiempo y la esperanza le dieron un tema sobre el que escribir. Tucumán se había convertido a principios de los 70 en un foco guerrillero de los más importantes de la Argentina. El ERP, llevando a la praxis las teorías del foquismo guevarista, se había instalado en el monte con la idea de irradiar la revolución hacia los centros urbanos y fabriles. Pero aquello fue solo un preludio para la aniquilación, porque el gobierno de Isabel firmó el decreto para ametrallar el operativo Independencia y chau revolución. Joaquín, con 25 años en ese momento, era ya columnista político de la Gaceta y el referente de Clarín en El Jardín de la República. Hace pocos años, el diario Tiempo Argentino publicó una foto de Morales Solá acompañando al ejército en una redada, lo cual podría ser una simple prueba de que el tipo estaba trabajando, si no fuera por el silencio que cundió en sus notas respecto de la represión. Es cierto también que Joaquín estuvo amenazado por la AAA, pero bueno, ¿quién no? Claro. Después de sobrevivir a las desventuras de un Tucumán que pasó del rojo Santucho al rojo Milani, Joaquín se las tomó hacia Buenos Aires para ejercer prosecretariado de la sección política en el diario que para ese entonces ya controlaba el igual de talentoso y temible señor M. Héctor Lucifer Mañeto. Pero antes asomó por los Estados Unidos de Norteamérica, más precisamente por Boston, para atender un par de clases en la Harvard University y conseguir un degree en comunicación social. Joaquín ya tenía nombre propio. Sí, ya en Democracia, Joaquín encaró un perfil más televisivo. Se convirtió en el columnista político del noticiero de Canal 11. Después condujo junto a Magdalena Ruiz Guiñazú un programón que se llamó Dos en la Noticia. Después agarró un currito que se llamaba Bajo Palabra. Y después fue panelista en los shows periodísticos del señor Bernardo Neustadt. A propósito de Bernardo Neustadt, el otro día, no en este programa, pero sí en este mismo estudio, nos acordábamos con el señor Faca Pérez, conductor de La Mañana, del funeral de Bernardo Neustadt. Ya que estamos hablando de periodistas indeseables. ¿Se acuerdan? No. No. Ese video en YouTube donde hay alguien dándole el pésame al cuerpo que ya yace en el cajón de Bernardo Neustadt. Y dice, bueno, vamos a, para refrescar su memoria, no sé qué, vamos a entonar la canción que tanto lo identificó. Dale tiempo. La canción de Piazzolla en el velorio de Bernardo Neustadt. Espectacular. Ay, qué bien, qué busquen bien. Por favor ese video funeral para de su fuga Neustadt. Y misterio. Ahora de identidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera para pa pa pa pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Sí, hay que tararear, hay que tararear un tango. Un tango de Piazzolla. No, dificilísimo. En un momento épico, qué bueno. Habría que cantar alguna canción en un funeral, como el feliz cumpleaños, pero de cuando se muere alguien. Sí, bueno, en el funeral de los... Le falta ritual. Sí. Falta más a los yankees, onda, darle un poco de onda. Sí, onda, ya se murió, totalmente. Vamos a recibirlo con humor un poco. Que te vayas feliz. No, vieron que los yankees como que medio que festejan. Acá es todo llanto. Sí. Todo ya es como muy lúgubre. Sí, y eso que como que no se contradice con el... A ver, los funerales suelen ser católicos. Y sí, se contradice en términos racionales con la idea de que, no sé, que pasas una mejor vida, digamos, ¿no? Sí. En algún punto. Un funeral donde sí se canta, pues yo tengo el archivo de los funerales, es en el funeral de uno de los Monty Python, que también es muy interesante, porque se cagan de risa. Bueno, seguimos deseándole la muerte a Joaquín Morales Solá. Según él mismo contó, dejó a Bernardo cuando Bernardo se enfermó y dispuso que el mismísimo Carlos Saúl condujera el Tiempo Nuevo ese domingo. Joaquín, en un arrojo de dignidad, renunció al programa. Mira, no me acordaba de esto. O capaz que no lo sabía. Que cuando Carlos Saúl condujo el Tiempo Nuevo. No hay nada más genial que meterse de vez en cuando en la excelente sección Opinión de la excelente página web que ya hemos hablado la semana pasada, que tiene el no menor centenario diario La Nación. Una vez dentro hay que clicar la opción Todos los columnistas y luego inspeccionar en el mar de caritas y nombres que aparecen para encontrar, valiéndose el viejo y querido orden alfabético, al Joaquín que estábamos buscando. Cliqueando en el rostro leniniano, se abre una lista de artículos dominicales que Joaquín Morales Solá escribe para el diario de los Mitres de hace más de 15 años. Pero no se meta en ninguno de aquellos artículos, todos dicen más o menos lo mismo. Solo lean los magistrales títulos. Un estilo que causa estragos en el país y en su cuerpo. Me encanta. Una dramática lección de populismo. Sí. El kirchnerismo se divorcia del pueblo. Sí. El control de la justicia, la madre de todas las batallas. Qué bien. Narcos en la antesala del poder. Nah. La radicalización de un gobierno que se termina. Una administración que parece contenta con el default. Canta. La Argentina impune. Cristina y la táctica del terror. Es espectacular. Sí, sí. Eso hay que hacer una película. La táctica del terror. Pará, Naren, calmate un rato. Ese es para una película. No, para el último, el último. Todo sea por los votos. No, hacemos una obra y la presentamos en Mar del Plata. Claro, ese es el Mar del furor. Plata. Todo sea por los botox sería espectacular, espectacular. Las notas de Morales Solá son increíbles, imperdibles. Son imperdibles. Aparte, ya arrancan desde un lugar. No es como otros columnistas o otras noticias del diario querido, el diario Nación, que por ahí te van llevando a la conclusión, ¿no? Este arranca ya con ese título. Una premisa sí. Irrevocable. Tenés y que absurda. Ser totalmente antikirchnerista y totalmente obtuso mental para que la nota te convenza de algo. Sí, porque además arranca con frases muy contundentes que se dan por hecho, digamos. Por ejemplo, ya estamos todos de acuerdo con que Cristina es totalitaria. Ahora, claro. Lo nuevo de esto es... bla, bla, bla. Es la versión escrita de Mariano Grondona. Claro, va sí. Muy por ahí, digamos. Y tiene ese estilo como de periodista reconocido. O sea, no sé. No es Majul. No, no. De hecho, tiene no, cierto prestigio. Sí, tiene, tiene. Nos faltó consignar su trabajo... quizá más famoso ahora en este momento, que es el programa televisivo Desde el Llano, que sale por TN hace un tiempo ya. No sé si no es uno de los programas históricos de TN, donde él solo conduce, hace un discurso monólogo. De monólogo, y siempre desfilan por ahí invitados... Carrió y otros, diríamos. Para... y varios, Carrió sí, invitados. Y otros más. Qué bueno invitar a Carrió. Mi objetivo máximo. Además, las preguntas que se hacen y que dejan implícito algo, como por ejemplo, no sé, como. Bueno, no me van a salir. No me acuerdo si no fue en ese programa donde Lilita lloraba y decía que había armas y que querían ir a entrar. Y que vienen del conurbano. Vienen del conurbano, sí, sí. No, me parece que fue en el de. A dos voces. A dos voces, sí. Sí, chau, que te mueras. Que te mueras, que te pise un camión, que te explote el páncreas, te explote la cabeza. Sí. ¿Cómo podría morir de manera más, que sufra un poquito más? Ahí en TN. En vivo. Sí, debería morir en vivo. Debería morir en vivo y quizá frente a Carrió. Sí, que empiece a convulsionar, se levante de la silla y se abrace a Carrió y se sostenga ahí, le vomite la camisa y diga bla y haya muerto. Como que le agarra un atracón. ¿No? Qué ser detestable. Y aparte ahora que me di cuenta de esto de que se parece bastante a Lenin, me da mucha bronca. Porque tiene un merecido que no se. Que no, un parecido que no se merece. Exactamente. Sí, sí, sí. Es sí. Muy parecido. Pero además, eso, la solemnidad. Viste que. Sí, lo caracteriza eso. Como que no. Igual no sé si prefiero. No sé si no prefiero su solemnidad antes que la picaresca de los otros dos pavos que están en. A dos voces. En a dos voces. Y no sé. Aparte. Se hacen los capo. Algo que es muy gracioso de su ser es que es muy pelado, pero igual se deja el pelito medio largo atrás. Sí, sí, como Lenin. Pero es muy pelado, onda, ya está, pelate. O sea, listo, para tener la mitad del cráneo vacío, pelate. ¿Por qué no le habíamos deseado la muerte antes? Tenemos como varios pendientes. Porque el odio nunca se acaba, eso hay que saberlo, y el odio siempre es posible de ser expandido, es como el espacio. No se conoce del todo. No, no se conoce en la frontera. Por eso, entonces hay que ir hurgando y uno va a encontrar estos personajes que te quedan ahí, y más en el periodismo de este país que es bastante detestable. Nos quedan un par igual, ¿eh? Nos quedan. Seferino Reato. ¿Quién te dice que no van a la temporada 2015? Ah. Finaliza esta sección y creo que va a tener muchos me gusta esta muerte. Me pueden dar me gusta en Facebook. Todo sí. Por los votos. La táctica del terror. Cristina y la táctica del terror. La Macrina. Son las 8 y 22. Acá en Cuba vamos a escuchar a Talking Head, Nothing But Flowers, y seguimos con más La Tercera. Dairy Queens and 7-Elevens. You got it.

poco conocido. Hemos traído a la isla de Cuba a un erudito de nuestro staff permanente. Alguien que adoramos, que la gente enloquece cada vez que viene. Y no ha viajado mucho, me parece que lo hemos discriminado. No, ¿has viajado con nosotros a algún lugar del mundo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Sí, he viajado, confieso que he viajado. He viajado a Rusia. Ah, es verdad. Ah, en el Transiberiano. En el Transiberiano. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar en la isla. Te traemos a lugares, sí, a socialistas, si no, sí, no te llevamos. Sí. Es la condición. Porque pasa que acá la ciencia y todo lo que tiene como un desarrollo importante. Les encanta a los cubanos la ciencia. La voz extraña que escuchan es la de Pablo Pesco, nuestro columnista de ciencia. Aplausos. Gracias. Es extraña porque me extrañaron en realidad. Claro, es cierto. Bueno. Bueno. ¿Cómo venía el recorrido que venimos haciendo histórico? Bueno, epistemológico. Antes me gustaría contarles algo que quizás algún radio escucha puede llegar a interesarle. Que es que, bueno, yo soy becario de investigación, estoy haciendo un doctorado en física, y con algunos compañeros también becarios nos estamos queriendo organizar en nuestro trabajo, ¿no? Y estamos participando de una mesa que se llama Mesa de Becarios en CONICET, donde estamos discutiendo estatuto, reglamento. ¡Qué bien! Y sí, bueno, a lo mejor si... Yo creo que llegamos... Hace poco tuvimos que juntar avales y juntamos como 200 avales, o sea que calculo que mucha gente debe estar enterada, pero además está bueno difundirlo y que corra la voz, ¿no? Como para... Porque son condiciones de trabajo muy precarias. Y digamos que no tenemos un aportes. Salario, no tenemos aporte, nosotros no tenemos un salario, es un estipendio. O sea, claro. No somos trabajadores, no tenemos aguinaldo, bueno, tenemos obra social ahora y realmente está mejorando la situación del becario. Pero depende mucho de que el becario se organice. O sea, lo que se vio es que las mejoras tienen que ver con que se organizaron marchas, se organizaron... Y bueno, nada, les quería contar eso. Está muy bien, está muy bien. Invitamos a la gente que... Claro, invitarlos... A que se presente al CONICET en primer lugar, en segundo lugar, sí, firme los avales. Claro, la organización se llama JCP La Plata, que es Jóvenes Científicos Precarizados. Y bueno, nos estamos juntando en algunas facultades, así tratando de saltear. Y tratando de dar una discusión más profunda. Así que profundizar en la discusión. Bueno, parece genial. Y somos ñoños también, pero bueno, hay gente de sociales también que es ñoña, pero es de ñoña. Otro tipo. Epa. Ojo. Es ñoña, pero de otro tipo. ¿De qué hablan? Invertido un poco. De la ñoñez. A la ñoñez de los sociales. Claro, sociales. Yo supongo. Esto que... es la reformulación de la discusión que de Big Bang Theory se sigue cada martes por Warner Channel. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, hoy les quería contar. La última vez yo estaba queriendo como entrar a lo que se llama la revolución científica. La revolución científica se dio en la época con... Casi revolución y los cubanos aplauden, claro, mucho. Claro, con cuatro personajes, o no, obviamente no son cuatro, pero por ahí son los que plasmaron el camino de esta revolución científica, que son Copérnico, del que hablamos la vez pasada, Galileo, Kepler y Newton. Y ellos van a forjar un universo nuevo. Copérnico, Galileo, Kepler, Newton. Newton. Una línea 4, así como... Una línea 4. Sí, obviamente hay más gente, ¿no? Pero quiero decir, ellos son los que reformulan un universo en el cual la Tierra ya no es el centro, sino que el centro es el Sol. O sea, después de Newton se empieza a tomar esa cosmovisión del universo, ¿no? Entonces, bueno... A eso se llamó la revolución científica y se toma como una revolución prototípica. O sea, cuando nosotros vamos a leer el libro de Kuhn, que habla de las revoluciones, el prototipo de revolución es esa. Por más que por ahí en otras áreas no hubiera existido nada igual y las cosas son distintas. Por eso se toma como un prototipo, pero no funciona en las sociales o en la psicología, no funciona así. Fue una cuestión histórica muy particular también la que se dio, creo. Porque también era la ruptura un poco de la lectura religiosa, de la forma de leer. También se dio en conjunto con la Reforma, en conjunto con si se quiere, con el descubrimiento de América también. Piensen, no, como que fue un proceso social más amplio, no, claro, solo de la ciencia. Sí, sí, sí. Y bueno, eso me parece interesante. De independencia de algunos poderes y de algunos saberes, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nada, viendo esta, pensando en esta columna, bueno, les cuento un poco acerca de. Les quería contar acerca de Galileo. Galileo es un personaje espectacular. O sea, nosotros vimos a Copérnico, que planteaba que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro del universo. Sí. Y bueno, quedó ahí como, bueno, este loco usó esto para que le funcione mejor los cálculos, pero... Para las órbitas. Claro, pero... Pero que más o menos igual. Más o menos, porque la verdad que... Galileo lo retoma y dice, este tipo está diciendo algo muy poderoso y empieza... Es como el que divulga las ideas de Copérnico y trata de darle mayor darle más fuerza, digamos, a las ideas de Copérnico. ¿Por qué fallaba Copérnico? Bueno, eso se acordarán de la última vez. Manuel se acuerda. Sí, no podía explicar la órbita. Bien, ya estamos. Y tenía que acudir a los ciclos. Claro. A los peris. ¿Cómo qué odio, siempre se acuerda. Se acuerda de todo. Yo estaba pensando que seguro que Galileo Galilei tenía rulitos como Einstein. Y creo y vos, que, supongo que sí. Y yo, todos los becarios de física deben tener rulos. Tienen el mismo corte de pelo. Tienen corte de pelo de becario de física. Y ahí te hacen como Einstein o Galileo Galilei. ¿Sabés si tenía rulos? No, hay un cuadro muy viejo. Él ya está viejo, él ya está grande, digamos. Y sí, tiene rulos, pero. ¡Ah, bien! Tuve una intuición. Igual dijo rulos, no rulitos. Así, no, rulitos no, tiene como bucle, no sé qué sé yo. A ver, googleame. Pará, ¿qué es Susana Jiménez? No, tiene una columna de ciencia y está hablando el columnista. Después busca la foto. Bueno, para. Algo que me parece que hay que como centrar en el marco histórico del que estamos hablando. Estamos hablando de alrededor del 1600. ¿Qué significa? Que se descubrió América hace 100 años. Sí. Que todavía se le sigue llamando Indias. Sí. En su libro Galileo habla de las Indias y está hablando de América. O sea, como para entender, esto fue hace cuántos años. Nosotros estamos en el 2000. No, yo el otro día estaba haciendo esa cuenta. Hace 400 años. Bocha. No, un poco más. Bueno, entre 400 y 500 años. Sí, es bocha. Pero yo te digo, hace 400 y 500 años que la Tierra dejó de ser el centro del universo. No es bocha. No, no, no. No es mucho que cambió de paradigma tanto. No. Más o menos, porque es como que todo pasó en el siglo XX también. Todo pasó en el siglo XX también. Es increíble la cantidad de cambios. Y me quedé pensando en eso y en que, qué sé yo, por ejemplo, no sé, dicen que hubo inmigraciones de la época de la reforma de la Inquisición, hubo inmigraciones a América. La reforma protestante. Claro. O sea, hubo colonias judías que se instauraron en América. Sí, y sí. Eso me pareció increíble. ¿No? Pero no fue hace tanto, ¿no? No, no. Bueno, en ese contexto, en el 1600, está Galileo retomando a Copérnico. Voy a recordar un poquitito cuáles eran los problemas que no podía explicar Copérnico, que pretendía dejar de poner a la Tierra en el centro del universo y poner al Sol en el centro del universo y a la Tierra girando alrededor del Sol con el resto de los planetas. Y los problemas que no podían explicar es por qué las cosas no se caen hacia el Sol si es el centro del universo y se caen hacia la Tierra, ¿no? Por ejemplo. Me acuerdo que esa fue la pregunta con la que cerraste la columna anterior. Sí. Claro. Otra pregunta puede ser por qué si yo tiro algo desde una torre no se va para el costado, si la Tierra se está moviendo. ¿Cómo puede ser que yo suelto algo y no se va para el costado? Sí. Sí, eso generaría una traba preguntas. En mí que nunca me daría cuenta. Claro. Yo me podría dar cuenta nunca eso. Es como cuando te trabas en el Sudoku, que decís, ¿qué pasa? Hay algo que estoy fallando. Claro, no entiendo qué pasa, pero... bueno, entonces, Galileo se dedica... Por ahí, si una de las cosas puede romper Galileo es esto de pensar que por qué cuando suelto algo no se va para el costado. Y él habla de que las cosas tienen... un impulso que no se pierde. ¿Qué significa? Si yo suelto algo arriba de un barco, estoy en el palo de un barco y suelto una piedra, ¿a dónde cae? Al mar. ¿Cae hacia atrás? No, ¿o cae? Cae en el piso del barco. Cae en la misma línea recta. En la misma hacia línea, abajo. ¿Y por qué cae en la misma línea recta? Si se está moviendo el barco. Que, claro. La misma pregunta. Porque hay un monstruo que lo chupa desde el centro de la Tierra. Claro. Claro. Porque Dios tiende a la perfección, entonces es una línea recta. Bueno, que... obviamente los por qué no tienen una solución así muy, muy sencilla. No, no es que hay un por qué. Lo que propone Galileo es que si mi mano tiene un impulso y yo suelto la piedra, va a tener el mismo impulso que tenía mi mano cuando yo la solté. Y si tenía un impulso hacia adelante, esa piedra va a seguir teniendo ese mismo impulso hacia adelante. Por un tiempo al menos, sí. Y indefinido, si no lo toca, si no la desestabiliza nada, es indefinido ese impulso. Claro. Y entonces con eso logra romper esto de que ¿por qué la tira una piedra y no se va para el costado? ¿Por qué? Porque tiene el impulso que está teniendo toda la Tierra al moverse. Si Superman va alrededor de la Tierra, sí, vamos y suelta la piedra, no sigue como Superman. Sigue como Superman. Bueno. Vos pensás esto, vos pensás que tirás una botella de un colectivo, como hacen claro, algunas personas. Ahí está, ese es un ejemplo. ¿Qué pasa genial con la botella? ¿Se cae para atrás como si no estuviera en el colectivo? No, claro, sigue un poco. Lo que pasa es que el colectivo sigue más rápido. Sí, pero porque hay un rozamiento del aire. Pero Galileo justamente se pregunta, ¿qué pasa si no hay rozamiento? Ah, sigue igual. Sigue en la misma. Eso es lo que pasaría si el colectivo va en el espacio, como claro, el autobús mágico cuando va de Júpiter a Urano. Claro. Entonces, con ese pensamiento, Galileo puede romper con esto de que, bueno, si tiene una piedra se tiene que ir para el costado. No se tiene que ir para el costado porque el impulso se conserva. El impulso que tenía esa piedra se conserva. Y otra cosa muy interesante, Galileo era un tipo que le gustaba, bueno, era un gran literato. O sea, escribía sobre literatura. Sus tesis de física las exponía, por ejemplo, entre tres personas discutiendo. Eran tres personas que discutían y tiene un formato. Seguro daba un taller de poesía en el Olga los jueves. Daba un taller de poesía. No, escribía poesía también, tiene algunos poemas. Y era una persona bastante interesante, ¿no? Muy, muy interesada en. Tiene crítica literaria, por ejemplo, Galileo. O sea, yo como para poder entender qué significaba esa figura. Figura antes no era que la gente hacía todo. Sí, también. Sí. Bueno, Da Vinci, por ejemplo. Bueno, pero Da Vinci es un sujeto particular, pero yo creo que por ahí se destacaban en algo, pero sí era necesario tener conocimientos por ahí de cosas que ahora son más de sentido común. Y en su momento estaban más, como socialmente más separadas. O sea, alguien, un campesino, seguramente no sabía ni de literatura ni de historia porque no sabía leer. Claro. Entonces, no sé, al que sabía leer un libro seguramente claro, sabía muchísimo más que alguien que no sabía absolutamente nada. Y poca además, democratización del conocimiento, claro, eso quiero decir. Y además poca especificidad también. O sea, los saberes claro, eran. O sea, el tipo que generales, sabía mucho, que por ahí a lo mejor para hoy es poco, pero en realidad en aquel momento sabía mucho claro, de muchas cosas. Sí, yo creo que también tiene que ver con que estamos viviendo en un mundo donde sí, nos especificamos mucho y no sé si eso es bueno. O sea, a mí me parece que hay muchos movimientos que se están dando para el lado contrario. Por ejemplo, la interdisciplina. Hoy en día se está buscando la interdisciplina. Para mí es una forma de, bueno, salir un poco de ese lugar estanco y tratar de mirar todo con una mirada más amplia. Cualquier cosa que claro, querés hacer, vos querés llevar un proceso a cabo, necesitas una mirada interdisciplinaria, siempre. O sea, el tema es también ciencia para qué, ¿no? Si la queremos para publicar, hacer publicaciones, o si la queremos para transformar. Cuando la querés para transformar, sí o sí necesitas tener una mirada amplia, entender de los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos, porque si no, uh-huh, sí. Incluso los económicos, es así. O sea, cualquier transformación para llevarla a cabo es necesario como expandirse y entender qué es lo que está pasando con el resto de la sociedad. Como bien vos decías, Galileo, en esa época no eran muchos los que podían leer. Galileo escribió cosas creo que en latín. Entonces, el latín en esa época se leía en ciertos círculos. No lo podía leer cualquiera, pero él en ciertos círculos podía llevar sus lecturas y bueno, estaba como en esta de Copérnico tiene razón, ¿no? Estaba como en esa línea. Le voy a hacer una pregunta más a ver qué me responden. Si yo tiro una piedra, sí. A ver, ¿quién me va a contestar? No sé. Todas las manos señalan hacia Manuel Mendizábal, que es el. Dale, haz la pregunta. Hago la pregunta. Yo tiro una piedra para el costado, se cae. Sí. Plin. La tiro con más fuerza, se cae. Plin. La tiro con mucha más fuerza, se cae. Sí. ¿Puede llegar a ver que yo la tiro? ¿Puede llegar a pasar la situación que yo la tiro con tanta fuerza que queda orbitando, circulando alrededor de la Tierra? Si sos Dios, sí. Si sos el Arsat. No, pará. Para mí, si sale de la órbita un poco, sí. Sí. La órbita. Como que tiene si que entra en la órbita. Claro, tiene que salir y justo enganchar. Como el Arsat. La órbita. Claro. Bueno, eso, imagínense, ¿no? Nosotros veníamos en un universo en el cual en la Tierra todos los movimientos eran lineales y en el cielo, en lo supralunar, todos los movimientos eran circulares. Todas las esferas se movían, los astros se movían en esferas. Y ahora de repente Galileo propone que el movimiento circular está en el mundo supralunar. ¡Epa! Imagínate ser Superman y tirar un garzo así y ponerlo en órbita. Yo lo repracticaría. Bueno, pero están entendiendo, eso ya es una ruptura, porque lo que está proponiendo es que los movimientos circulares también pueden existir en el mundo supralunar. Y eso, ¿qué es supralunar? Supralunar es porque él creía que todos los movimientos. En el mundo aristotélico. En el mundo aristotélico, todo lo que estaba de la esfera de lunar para arriba tenía movimientos circulares. Eran las estrellas, los planetas, todos movimientos circulares. Menos nosotros. Y nosotros, cuando soltamos una piedra, es lineal el movimiento. ¿Se entiende? Copado. Siempre es lineal el movimiento. Entonces se suponía que acá en el mundo imperfecto de la Tierra era todo lineal, y en el mundo perfecto que estaba por fuera de la Luna era todo circular. Ahí nadie se imaginaba colonizar Marte. No, no existía la posibilidad de llegar a Marte, porque no había aire, no había nada. O sea, además no existía la posibilidad de romper con la esfera lunar, por ejemplo. O sea, fíjense, era otro universo, completamente distinto. O sea, no se pensaba en hace 500 volar. Años. O era y salir de la Tierra, supongo que no, tampoco. Bueno, les conté eso y me parece como que ya se puede hablar mucho más de Galileo, pero me parece que eso es una de las ideas que él propuso para romper un poco con este mundo aristotélico y plantear que es posible el mundo de Copérnico. Pero obviamente no fue suficiente, porque el mundo aristotélico cerraba muy bien y el Copérnico sigue teniendo muchos problemas, ¿sí? Bueno, como por ejemplo ese de por qué las cosas no se caen para el sol, hacia el sol, ¿no? Tiene ese tipo de problemas. Entonces, bueno, y él, en la misma época, él recibe una carta de Kepler que le dice: para mí Copérnico tiene razón. No. Sí. Eso es re loco. Pero me entendés, Kepler le manda. ¿Palomas mensajeras? No, sí. Kepler tenía 3 palomas mensajeras. No, pero él recibe una carta de Kepler que le dice: yo también creo. Yo te banco. Te banco en esta. Tenía razón. Kepler es el que va a. Es como el llegué de Galileo, digamos. Es una persona más que le da como. Pero claro, Kepler en ese momento ya era una persona importante, como diciendo, como que le daba la. Lo que pasa es que trabajaba con Tycho Brahe, que Tycho Brahe era como el que tenía las mejores mediciones de. Ah, de los como que era una voz autorizada, digamos. Claro. Y todos esos movimientos eran circulares, dentro de círculo, y Kepler dice: no, estamos cerrados, estos movimientos son elípticos y se pueden entender mucho mejor. Y esa fue la ruptura de Kepler. O sea que los movimientos que eran perfectos, todo, ya Kepler dice: no, son elípticos. Kepler era un astrólogo. O sea, trabajaba mucho haciendo astrología, porque en esa época la astronomía y la astrología estaban muy, muy entrelazadas. O sea, a la vez que te decía, claro, los movimientos son elípticos, por hecho, claro, vas a tener buena fortuna en el amor y tenés que cuidarte esta semana de no entrar en un proyecto. Lo que pasa es que vos sos de esos físicos que en la primera cita preguntan de qué signo sos. No. Veces estamos en otra era. Sí. O sea que si alguien decía, bueno, che, si a Galileo este tipo Kepler le da la razón, entonces como que algo de posta debe tener. Sí, digamos, como que le dio más fuerza al núcleo este de Copérnico. Pero bueno, no es suficiente porque no termina de explicar un montón de cosas, como por ejemplo por qué la Tierra atrae, el Sol también, el Sol atrae a la Tierra, no se entiende mucho. Él plantea que la Tierra tiene dos movimientos, el de traslación y el de rotación, que son los conocidos hoy en día, que se conocen entre esos dos y además un movimiento. Son re de la secundaria. Sí, son de la secundaria. Bueno, pero por eso no tiene tampoco mucha edad ese tipo de pensamiento. Y bueno, y publica, esto es un dato así de color, publica su primera obra científica a los 46 años, Galileo. Viejo. Al fin, alguien normal. Sí, es que era un tipo normal. O sea, el normal. Era un genio, ¿no? Pero era un tipo que estaba influenciado por la literatura, estaba influenciado por el arte, le gustaba mucho cuando era chico pensaba en ser pintor, escultor, también pensemos que es en la época del Renacimiento. O sea, él estaba viendo todo el tiempo. El florecimiento del Renacimiento. Claro. Estaba metido en ese lugar. Y eso también es interesante, pensar en cómo se dan rupturas en lo estético, en qué significa el hombre. Se volvió a poner la mirada en el hombre y hay un cambio en la forma de ver el universo también, ¿no? A mí me parece interesante plantearlo así también. Como un cambio más global, digamos, que no tiene más global. No solamente en la ciencia. Sí, aparte sí. Hay dos formas como de entender la ciencia y el desarrollo de la ciencia, que como una forma más internista, digamos, de pensar claro. La ciencia dentro de su desarrollo propio y cuáles son los cambios que hubo a lo largo del tiempo dentro de un cambio científico, o pensarlo más en relación con otros cambios y cómo se vincularon y se influenciaron. Claro. Me parece que sí, también hay un momento político para claro. Que salgan determinadas discusiones. Y bueno, creo que les voy a contar más o menos cómo se resuelve esto, así como para futuro pensarlo. Newton viene a decir todas las masas se atraen. Entonces, lo que está sucediendo es que la Luna gira alrededor de la Tierra porque la Tierra la está atrayendo. O sea, piensen en esto, ¿no? Piensen en que yo tengo una piedra, la tiro y se cae. La tiro un poco más fuerte y se cae. Pero si la llego a tirar muy fuerte, queda orbitando alrededor de la Tierra. Me encantaría hacer la pantera rosa y probar eso. Y hacer eso. Bueno. Igual es como re difícil acostumbrarse a esa idea, porque es como que él dice como que todas las masas se atraen, pero en realidad no sé, este auricular con el micrófono sí. No se atrae. Bueno, sí se atraen, pero es tan pequeña la atracción que es muy difícil de medir. De hecho, nosotros en el laboratorio la otra vez, yo estaba trabajando en laboratorio 1 para los alumnos de física, estudiantes, y estaban queriendo hacer una pesa que trata de medir la atracción entre dos masas. Pero sí, es muy complicado, pero se puede. Creo que se llama pesa de Cavendish. Y bueno, con eso estudias, por ejemplo, la constante de gravitación. ¿Cuánto va la constante de gravitación? Esa es la ley de gravitación universal. Es la ley de gravitación universal que postula Newton y que dice, claro, vos tirás acá las piedritas y se caen en la Tierra, pero la Tierra las atrae. Pero así como la Tierra atrae las piedritas, nosotros estamos atraídos por el Sol. Y por eso damos vueltas alrededor del Sol. Pero es algo espectacular. Claro, ahí cerró todo. Como pero algo que es interesante. Claro, ahí es donde cierra todo con moño. Lo que es interesante es que Newton lo que hace es la misma razón por la que una piedra se cae a la Tierra, la Luna queda girando alrededor de la Tierra. O sea, son dos movimientos completamente distintos, claro, pero la razón puede ser la misma. Y le da que las soluciones de esa porque él logra armar ecuaciones matemáticas. Él es el creador. Que después va a formalizar Leibniz en matemática, él es el creador de la derivada. La odiosa derivada. Yo no me acuerdo de lo que es la derivada. No sé lo que es. La función. La derivada, lo que él les cuento un poquitito. Para él la derivada es la variación. Por ejemplo, yo te digo la posición. Bueno, yo muevo algo, o una piedra que cae. Se está cayendo. Bueno, la variación que hay en la posición dividido la variación en el tiempo, esa es la derivada. Bueno, eso en un límite muy pequeño es la derivada. Él logra establecer ecuaciones con esto y logra resolverlas, y las ecuaciones les da que las soluciones tienen soluciones de forma elíptica, como lo proponía Kepler. Claro, o sea, lo que hace es utilizar como... Lo formaliza, digamos. Claro, lo formaliza, sí. Con lo cual es la posibilidad de medir de calcularlo. Y de darle exactitud, sí. a procesos que por ahí estaban incluyéndose. En este caso, desde la física se abre toda una nueva rama de la matemática que tiene que ver con el cálculo infinitesimal, que después Leibniz va a escribir, a formalizar. O sea, para Newton una derivada era una x con un punto arriba, y después Leibniz le pone una letra que es dx a dt, que seguramente para ustedes es más conocida. DX, una barrita, DT abajo. Me suena el símbolo de Deport TV, el programa, el canal ese de la televisión pública. Un día de deporte. Necesitamos hacer algo visible de esto. Un pizarrón. Un pizarrón es muy radial. Pero se nos está por acabar el programa. Sí, vamos, yo cierro acá y bueno, no sé, a lo mejor cerró un poco, pero bueno, no sé. ¿Qué les pareció? Tenés un minuto si querés para decir algo. Tienen. El último minuto. Ay, no. El cubano que opera te cortó el minuto de cierre. Bueno, esta es la cortina del final. Nos despedimos. No, pero que diga algo más. Esa es tu última aparición, bueno, en esta temporada de La Tercer Mon. Bueno, y la verdad que voy a decir algo más. Estamos muy contentos. Hemos aprendido mucho. Voy a decir que este formalismo que se utilizó para comprender la Tierra siempre fue el paradigma de la revolución científica. Quedó como un paradigma de algo increíble, ¿no? Gente que se junta, qué sé yo, y empieza y rompe la forma de la visión de la realidad, ¿no? Esto obviamente, cada vez que se instaura un paradigma, es la realidad. Esta es la realidad. Claro. Costó mucho romperlo. ¿Quién rompió esto? Adivinen. Yo ya sé, creo. A ver. Einstein. Einstein. Exactamente. Él dijo... No, tenía rulitos. Y tenía rulitos. Y ayer me dijeron que era un poco mujeriego, pero no lo sé. Dijo... Ah, ¿qué peliculón la de Meg Ryan que está...? Ay, no la vi. Fórmula para amar. No la vi. Está, Einstein y... Bueno, el título es muy original. Pero él propone, de alguna forma, que no hay fuerzas. Entonces yo lo dejo así, lo tiro una piedra en el agua, a ver cómo se expande la onda. Continuará en el 2015. Continuará en el 2015. Y bueno, quizás con un poco más de física moderna. Te agradecemos mucho estas columnas. Bueno. La verdad que han sido muy fructíferas. Brindamos. Sí, tenés que brindar por sí, algo. Yo quiero brindar, por Dios. Ah, bien. Yo voy a brindar por todas las ciudades que tienen mi nombre y se llaman Santiago. Bueno. Yo voy a brindar por Newton. Y yo por Newton. Porque me parece un capo total. De era la vida. Era un poco católico Newton. Epa, cómo te bajó a Newton de un tazo. De un manzanazo. Pero era un capo, ¿o no? Yo ve... Y sí. Ah, bueno. Genio, claro. Genio. Claro. Sí, sí, sí. Hay muchos. Sí, hay muchos genios. Yo voy a brindar por la poesía, porque me gusta. ¿Por qué? La poesía. Ah, por la poesía. Hay poesía católica también. Sí, también. Pero me gusta la quería poesía. Quería vengar. Qué tirapiedra que son acá en este programa. Yo voy a brindar por el socialismo cubano y los 50 años de revolución para que no nos censuren el programa. Viva la ciencia y la revolución cubana. Llegaron los mojitos, llegaron los mojitos. ¡Vamos! Nos vamos a caviar. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este programa. Esto fue La Tercer Mon Radio y nos vamos a ver el próximo jueves. Esperemos que Tristán vuelva porque ya queremos reemplazar un poquito esta triada. Y... ¿Estás diciendo que no nos bancas más? Sí, un poquito sí. Ah, bueno. Así que los vemos el jueves que viene. Hasta luego.